En Onda Cero, La Rosa de los Vientos. Juan Antonio Cebrián. Hola, ¿qué tal mis queridos amigos? Muy buenas noches, bienvenidos a vuestro programa favorito, bienvenidos a La Rosa de los Vientos, en la sintonía inconfundible de Onda Cero Radio. Aquí estamos junto a vosotros para intentar hacer que disfrutéis de la madrugada en condiciones, la radio en vivo y en directo, la radio en color, hasta las 4 de la madrugada, 3 en Canarias, con un sinfín de contenidos que espero sean de vuestro interés. Es noche para la materia reservada de Fernando Rueda. Vamos a hablar de asuntos importantes, por ejemplo, ¿qué informes están circulando sobre el Marruecos actual? Ese es uno de los asuntos que vamos a tratar. También acerca de los fondos reservados destinados al CNI, a nuestros servicios secretos. Con el gobierno socialista, estos fondos se han incrementado notablemente. Nos lo contará Fernando. Y además, ¿dónde está el trasfondo? ¿Qué hay en el trasfondo de los secuestros a extranjeros en Irak? Fijaos cómo viene de cargadita la materia reservada. Bueno, pues todo eso esta noche con Fernando Rueda, nuestro gran periodista de investigación. Pero tenemos muchas cosas con Sergio Monforte en el control de sonido, Silvia Casasola en nuestra coordinación, producción y redacción Macarena Yagüe, Martín Espósito, Noemí Bouza, a la que hoy le vamos a dar muchos cariñitos porque termina su tiempo de práctica en el programa. Creo que lo ha pasado bien en ese trimestre, en La Rosa de los Vientos. Y hoy le vamos a rendir homenaje. Hoy sus compañeros de La Rosa le vamos a hacer de escolta, ¿eh? Vamos a escoltarla hasta La Gente Sin Escrúpulos, su sección triunfal, de la que siempre mantendrá un buen recuerdo. Gracias, Noemí, por tantas emociones que nos has proporcionado y sobre todo por tanto amor y tanta ternura en este verano 2004. Bueno, pues los saludos, encantado y feliz como una lombriz, de vuestro amigo y compañero Juan Antonio Cebrián. Fijaos todo lo que traemos además. Es un placer, es un honor, es un lujo contar con Javier Sierra en La Rosa de los Vientos. Es buen amigo desde hace ya más de 10 años y disfrutamos muchísimo cada vez que consigue un triunfo. Una de esas mentes privilegiadas, una mente preclara sobre cómo deben ir las cosas para el mundo de la comunicación en este siglo XXI. Junto a Javier disfrutamos, es sabio, renacentista, muy renacentista. Y caramba, qué sorpresa nos ha dado. Parece que ha recibido la bendición mágica de La Rosa de los Vientos. Dicen que este programa tiene baraca, que tiene suerte, como el presidente del gobierno José Luis Rodríguez Zapatero se lo decía a su padre: hijo, tienes baraca. No, si no hay nada como el comentario de un padre. Bueno, pues Javier, la verdad es que no es que tenga suerte, porque a él la suerte le pilla trabajando siempre. Pero bueno, ahí tenemos al nuevo finalista del Premio Literario Ciudad de Torrevieja. Un premio, pues yo creo que de mucho prestigio. La ganadora ha sido Zoe Valdés. Ha sido merecidísima ganadora, pero es que mi querido Javier, muy buenas noches. Buenas noches, Juan Antonio. Qué alegría nos has dado, cómo hemos gritado de emoción en la redacción, nada más enterarnos de este regalo que nos das a tus admiradores, ¿eh? Bueno, ha sido impactante, ¿eh? De verdad que es difícil describir, bueno, una cena de gala con casi 1,000 personas, bueno, la emoción de saberse entre las cinco novelas finalistas, sí. Y finalmente, bueno, pues que un jurado con Ana María Mois, con José Manuel Caballero Bonal, con Juan Juan Mal Marcelo, bueno, con tantos escritores y tantas mentes preclaras, es así, sí. Pues que elijan la obra de uno como obra finalista, ¿no? Ha sido muy emocionante y desde luego es un honor, claro. Anoche te notaba un poco nervioso, estaba ya expectante, ¿no? Hombre, sí, son esas cosas que uno no se atreve a decir, porque tampoco uno debe decirlas, sí. Pero yo sabía que mi novela estaba entre las finalistas, yo había dado el título verdadero, el título verdadero de la obra, sabes que estas cosas siempre se presentan con plica y con, sí. Y bueno, siempre con seudónimo, entonces, bueno, la obra se llama La Cena Secreta, sí. La Cena Secreta estaba entre las 5 obras que se anunciaron como finalistas del premio, y lo que no se sabía, claro, era el nombre, yo lo firmé con seudónimo, Agustín Leire, que es el nombre de uno de los protagonistas de la novela, por cierto. Agustín Leire, bueno, y los oyentes de La Rosa de los Vientos, hace un par de semanas, escuchaban una conversación que teníamos, ¿verdad, Javier?, hablando de Leonardo da Vinci, hablando de esa última cena, ¿verdad? Que es el leitmotiv. Sí, yo te decía, recuerdo la conversación, claro. Yo te decía, una noche tendremos que hablar de la última cena, ¿no? Y fíjate, si no tendremos que hablar alguna noche de verdad de la última cena y de todo lo que ha habido, que ha sido 3 años de investigación, he tardado casi 3 años en hacer esta novela, sí. Pero bueno, me he sentido muy recompensado, ¿no? El ver que finalmente se seleccionaba y, bueno, compartir premio literario con Zoe Valdés, bueno, es una escritora cubana de reconocido prestigio, pues es muy, muy, muy emocionante. Bueno, para caramba, es que se habían presentado más de 400 manuscritos, ¿no? Sí, ha sido, bueno, fíjate que este año se ha convertido en anual el premio, porque hasta la edición del 2004 el premio era bianual, y solamente había un ganador. Este año es la primera vez que hay ganador y finalista, y bueno, eso me ha permitido estar en el elenco, ¿no? Si no, me hubiera quedado a las puertas, claro. que hubiera sido igual de honorable, ¿no? Sí. Yo creo que lo importante, fíjate, lo más importante es la lectura que estoy haciendo, pues a 2 horas del fallo del premio. Yo creo que lo más importante es que una novela, como yo las llamo, ¿no?, novela de investigación, dedicada a una intriga histórica, con tantos elementos relacionados con el simbolismo, el esoterismo y con elementos que nos ayudan a ver la realidad desde otro punto de vista, haya sido galardonada en un premio de interés general, de interés cultural, ¿no? Yo creo que eso de alguna manera, trascendiendo lo que es mi persona, ¿no? Pero de alguna manera es un premio para todos. Porque nos, no sé, creo que estamos dentro del mundo de la cultura, ¿no? Sí, es muy importante. Sí. La verdad es que estamos muy orgullosos de lo que has conseguido. Y además, por uno de tus personajes tótem, es verdad, uno de tus personajes favoritos. Es verdad. Desde que eras pequeño estás con Leonardo da Vinci. Bueno, pues, hombre, lo que yo no sé es, claro, el que se acerque ahora a tu obra dirá, bueno, pues esto es como lo de Dan Brown, es distinto, muy distinto. Uf, no tiene nada que ver. Dan Brown, bueno, ha escrito una novela policiaca de nuestros días, que es un thriller de acción, en nuestro tiempo, ¿no? Sí. Mi novela está ambientada en 1497, también es de intriga, también es de acción, pero fíjate que Dan Brown en El Código Da Vinci le dedica a La Última Cena 2 páginas escasas. Un ratito, sí. Claro, es nada. Y además no se fija en los elementos más obvios. Hay muchas de las observaciones que yo hago en este libro, que mira, si quieres te digo una, solo para que... Sí. Para abrir boca, ¿no? Como quien dice. Mira, es algo tan obvio, tan elemental, tan a la vista de todo el mundo durante los últimos siglos, que parece mentira que, bueno, que nadie lo haya subrayado. Leonardo da Vinci pinta La Última Cena, pinta a los 12 apóstoles y a Jesús por primera vez en la historia del arte, en una obra de esas características de instauración de la Eucaristía, supuestamente, sin pintar el halo de santidad a ninguno de los personajes de la cena. Los pinta como hombres, no como santos. Y eso es tan revolucionario y tiene tanto que ver con las creencias íntimas de Leonardo da Vinci, que bueno, yo creo que el que termine de leerse mi novela nunca más va a volver a ver La Última Cena como lo ha visto hasta ahora. Al menos ese es mi propósito, ¿no? Sí, y una pregunta, ¿Leonardo está en el cuadro? Leonardo está en el fresco, está, absolutamente. No solamente está, él se representa como Judas Tadeo. Como Judas, sí. En el extremo derecho del cuadro. Sí. Y es, junto con otro personaje, que es San Mateo, los dos únicos que no miran a Jesús. O sea, le está dando la espalda a Jesús. Está, bueno, el mensaje es clarísimo. O sea, Leonardo no está en la ortodoxia. Está en otra historia. Y ese otro personaje que le acompaña, pues es un personaje, es un retrato vivo, real, de un personaje histórico fundamental en el Renacimiento, al que me he dedicado también a investigar con pasión, que es Marsilio Ficino. Ficino fue el fundador de la Academia en Florencia. Sí. Fue el traductor de gran cantidad de obras perdidas que se traen desde Grecia y que algunas de ellas tienen incluso origen egipcio, como el famoso Corpus Hermeticum, ¿no? Sí, influyó mucho a Leonardo. Influyó totalmente, muchísimo. Sí. Y vamos, de hecho yo creo que fue el que le introdujo a él en ciertas ideas heréticas que describo en la novela, ¿no? Y la novela, bueno, está llena de acertijos, intrigas. Yo creo que enseña mucho sobre la verdadera naturaleza de Leonardo. Hasta incluso revela que Leonardo en realidad lo que quería ser de mayor era cocinero y no pintor. Bueno, pues vamos a desmenuzar este libro, La Cena Secreta, de Javier Sierra, finalista del Premio Literario Ciudad de Torrevieja. ¿Cómo suena esto? Somos caballeros, Javier, no vamos a hablar de cifras, pero caramba, para unas croquetas sí vamos a tener, ¿no? Hombre, por favor, croquetas de langostino. Mira, tengo aquí a mi lado a Fernando Rueda, su director de la revista Tiempo y pues gran amigo también de muchos años, que te quiere felicitar, Fernando. Ah, muchas gracias. Enhorabuena. Fernando. Oye, estos premios no se ganan todos los días, ¿eh? No, desde luego. Yo estoy impactado todavía, ¿eh? Estoy bajo estado de shock. Juan Antonio y yo queremos ser como tú. ¿Qué es lo que tenemos que hacer? Es que estamos anclados en el ensayo. Uf, el salto, mira, de verdad, el salto del ensayo a la novela es dolorosísimo. Yo lo hice en el año 98 por primera vez con La Dama Azul y me costó tanto. Yo sufrí, o sea, era sufrimiento físico, porque además tú, Fernando, que eres periodista, que estás acostumbrado a reflejar la realidad, a acudir a tus fuentes, a reproducir tus diálogos con los personajes o con la gente de la actualidad, etcétera, cuando te encuentras con el vacío de tener que inventar una escena. Bueno, eso es dramático, ¿eh? Sí, sí, sí, ese sí, punto, porque tú estás, tu mente está acostumbrada a trabajar de otra manera. Y de repente forzarle a hacer otra cosa es un salto, bueno, es cuántico, ¿no? Es muy doloroso, efectivamente, cuando tienes tres personajes que tienes que interrelacionar y la pantalla está en blanco, ¿no? Sí, luego el resultado es muy gratificante, ¿no? Sí. De verdad que es estremecedor de repente cuando se te acerca un lector que se ha metido tanto más que tú en tu universo. Y te explica cosas de tu propia novela que ni siquiera tú mismo has visto, ¿no? Y esa sensación que yo la he tenido ya varias veces es tremenda, ¿no? Sí. Bueno, ¿y cuándo sale el libro? ¿En Plaza y Janés? Bueno, han prometido hoy en la cena, ya sabes, estas promesas que se hacen delante de los periodistas, así que yo creo que puedo decirlo, sí, que antes de final de octubre la novela ya está en todas las librerías, o sea que se van a dar mucha prisa. Pues sí que se van a dar prisa y eso nos alegra. Bueno, dentro de poco te veremos en televisión la colección Javier Sierra, La Puerta Templaria, La Dama Azul, El Secreto Egipcio de Napoleón, estamos muy contentos, no te puedes figurar qué alegría nos hemos llevado, Javier. El próximo miércoles estarás aquí para contar todos los pormenores de esa cena, cómo fue todo, el premio, la ilusión que tienes y transmitírselo a nuestros oyentes de Onda Cero. Te agradezco mucho que hayas estado con nosotros y nuestra más sincera enhorabuena, Javier, que te lo mereces todo. Es un placer y un honor y, bueno, muchos abrazos para ti y para Fernanda también y para todo el equipo. Venga, hasta pronto. Fuerte abrazo. Fuerte abrazo. Un abrazo. Felicidades. Hasta luego. Qué hermoso, ¿verdad, Fernando? Qué hermoso. Pues sí, sí, la verdad es que cuando trabajas tanto en un proyecto y de repente te dan el premio, pues sabe más. Es decir, es verdad que cuanto más cuestan las cosas, más placer producen los resultados, ¿no? Sí, además yo conozco el trabajo de Javier de estos últimos 3 años, lo que ha sufrido para parir este libro. Y bueno, pues ver ahora esta gratificación, ¿verdad? Que ya no es lo económico, que también, porque tú y yo somos muy muy materialistas, sí, ¿no? Sí, sí. A nosotros sí que nos importa, pero a Javier no. Nosotros esto lo haríamos por dinero, básicamente, ¿no? Básicamente por dinero y, bueno, y luego por otras razones, como el dinero. El dinero, el bill metal. Bueno, pues Javier Sierra, colaborador de La Rosa de los Vientos, el próximo miércoles estará aquí con todos vosotros e incluso hablando con vosotros sobre esta nueva novela suya, La Cena Secreta. ¿Qué orgullo para este que os habla tener gente tan lúcida, tan inteligente alrededor, poblando este maravilloso universo llamado Rosa de los Vientos? ¡Qué bien! Bueno, pues además de Fernando Rueda, la felicitación a Javier Sierra, tendremos que contar cosas del cine Zona Cero. Hoy tenemos El Bosque, una película de mucho terror, mucho susto, con el señor José Manuel Escribano. Habrá Psycho Killer, esos grandes psicópatas, esas almas sin escrúpulos. Bueno, pues en esta ocasión El Vampiro de Düsseldorf, Peter Kurten, un gran icono para Fernando Rueda. No hay noche que no le rece un Padre Nuestro. Bueno, pues Peter Kurten, El Vampiro de Düsseldorf, hoy protagonista en esos pasajes del terror. Noticias medioambientales. Rusia, que por fin ha firmado el protocolo de Kioto. Eso nos complace mucho porque ya le podremos comprar toda la contaminación que haga falta. Esto ya va camino de la solución. También hablaremos del cambio climático en otras épocas de nuestro pasado. Ahí tenemos, por ejemplo, en el Pleistoceno, donde al parecer un cambio climático y la mano del hombre ya tuvo algo que ver en la extinción de numerosísimas especies. Por cierto, hablando de volcanes, hablando de lo viva que está la Tierra, el Santa Elena, el célebre volcán de Washington, ha entrado en actividad. ¿Qué les está pasando a nuestros volcanes? Bueno, hoy contaremos un poco más. Información azul y verde, pero también el correo electrónico rosa.vientos@ondacero.es, la gente sin escrúpulo y todo de lo que seamos capaces en este programa llamado Rosa de los Vientos hasta las 4, 3 en Canarias. Bienvenidos, comenzamos. La Rosa de los Vientos en Onda Cero. Estamos ensayando para el disco 2 de La Rosa de los Vientos. Me encanta cuando Fernando entorna los ojillos, estos ojillos azules que él tiene, de mar Mediterráneo. En su día, Fernando fue rubio. ¿Qué gran órgano canoro tiene Fernando Rueda? ¿Qué? ¿Qué es lo que tengo? El órgano canoro. El órgano fonador. Ah, fonador. Ya. Digo, pero no me hagas publicidad. Tienes dos y muy grandes. ¿Dos órganos? No, dos cuerdas vocales. Ah. Ay, qué maravilla, qué relajación. Mira, vamos a celebrarlo, Javier, hombre, vamos a celebrar. Venga. Permíteme que abra el compartimento secreto. Mira, mira. Mira lo que te estoy echando, Fernando. Esto es cosa fina, ¿eh? Estamos celebrándolo, Javier. Hombre, hombre, hombre. Imagínate que nos está oyendo y dice, esto seguro que van a abrir una botella de champán. Hombre, champán no me lo he traído hoy, pero... Pero es que este brebaje para la tos es fantástico, ¿eh? Este va muy bien para el reuma también, Fernando. ¿Sí? Sí, sí, sí, sí. Yo me lo tomo efectivamente, porque últimamente, ¿sabes? Me lo ha dicho también, he ido a tu mismo médico. ¿También tienes reuma? Sí, sí, sí, sí. He dicho, tengo reuma, ¿me puede dar lo mismo que a Juan Antonio? ¿Y te ha dado lo mismo? Lo mismo. Qué comprensivo es, ¿eh? Sí, sí, pero me había dicho que el mío un poco más aguado. ¿Y qué cintura tiene nuestro médico, Fernando? Es estupenda, estupendo. Hombre, ¿qué quería decir? Hombre. Ay, bueno, pues ya tenemos el ambiente propicio para hablar de nuestras cosas. Cuando Fernando termine... Perdón. Ya está el locutorio, ya está este estudio fantástico de Onda Cero lleno de humo, como corresponde. Estamos con la gabardina puesta, el sombrero de ala ancha, las gafas negras... Es que hace frío. Hace frío, hace frío. El mundo de... El espionaje es un mundo muy gélido, ¿verdad, Fernando? Sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí. Es un mundo tenso. Es un mundo muy tenso. ¿Qué llevas bajo la gabardina? ¿Qué llevas? Una camiseta de Copacabana. Qué barbaridad. Qué espectáculo. Qué antiestético eres. Te doy la vuelta a la... y nadie sabe... Ya. Ni cómo voy, ya, hombre, pero es que... Una gabardina reversible. Reversible, sí, sí, sí. No, revestible, no, reversible. Reversible. Reversible. Es una gabardina reversible y también revestible, porque te cambia de, en un momento, ¿verdad? De ir cambia totalmente. De investigador secreto, te pone casi que en una fiesta en Copacabana, ¿no? Llevo el peluquín aquí, en un bolsillo. El peluquín, muy bien, muy bien, muy bien. En el otro llevo un bigote. Sí, sí, sí, sí. ¿Cómo se llamaba aquel famoso caco de nuestro de... ¿Cómo se llamaba? Que era vigilante jurado, se llevó los millones a Brasil. El Dioni. El Dioni, el Dioni. Es el peluquín del Dioni. ¿Por qué me estás comparando con el Dioni? ¿Lo dices por meterte conmigo? Es la primera persona en la que he pensado con peluquín. Bueno, pues entramos en materia reservada y atención, porque Marruecos sigue siendo motivo de atracción para nosotros. Estamos muy pendientes de lo que ocurre en el norte de África. Claro, son los vecinos. Y parecen siempre como los vecinos incómodos, ¿no, Fernando? Sí. Y, bueno, tan incómodos son. Habrán cambiado, se habrán modernizado, ¿no? Yo esta semana ha aparecido un informe que se titula El Marruecos que no despega, pero que lo ha hecho la Fundación Elcano. La Fundación Elcano es uno de los, ¿cómo se llama? Los think tanks de pensamiento tradicional del gobierno. Es decir, digamos que están vinculados, no del gobierno, pero digamos cercana a esto. Entonces ha sorprendido mucho este informe de Haitham Amissa, que se llama El Marruecos que no despega, en el cual hace un análisis sobre qué ha sido de Marruecos desde que hace 5 años Mohamed VI llegó al poder. Llegó al poder con grandes, despertando grandes esperanzas. Claro. Y trata de decirnos, después de 5 años, en qué se ha convertido esos ánimos que dio, ¿no? Y la conclusión es que hay un gran malestar y una enorme decepción, incluso un peligro a medio plazo de las relaciones con España. Ah, pero a eso hemos llegado 5 años después. Sí, sí, sí. Pero sí. Se hablaba de un Marruecos luminoso, modernizado, de buen talante. Sí, sí. Con diálogo. Se hablaba porque decía que iba a reformarlo todo. Iba a reformar la política, la economía, todo lo iba a reformar, ¿no? Mm. Sin embargo, 5 años después nos encontramos con que no ha podido hacer casi nada, básicamente por 2 motivos. Porque la estructura de poder se mantiene y porque los atentados de Casablanca han dado, digamos, ha tenido una fuerte repercusión dentro de... Del país. Y este informe de la Fundación Elcano incluso presume que se pueden deteriorar las relaciones entre Marruecos y España. Sí, sí, sí. Además explica un poquito cuáles son las razones. Trata algunos temas que yo creo que es interesante que los tratemos. Como, por ejemplo, en primer lugar, la libertad de expresión. La libertad de expresión, Mohamed VI, porque tenemos que hablar de dos Mohamed VI, repito, el de 99 y el de ahora. Sí. Cuando llegó Mohamed VI dijo que iba a haber una gran apertura, y de hecho se produjo una apertura. Ahora en Marruecos la gente ya puede opinar sobre, ¿qué digo yo?, derechos humanos, sobre monarquía, sobre Mohamed VI, sobre incluso corrupción, es decir, incluso sobre el Sáhara. El único problema es que en teoría ya se puede opinar, pero todo aquel que opina criticando las cosas que ellos consideran sagradas, como es Sáhara, es marroquí, o el monarca es fantástico, de pe madre, o aquí se respeta mucho los derechos humanos, están acabando en la cárcel. Con lo cual, han vendido mucho humo, pero una vez que sopla el viento, no hay nada. Por ejemplo, la calidad de vida, pues la calidad de vida sigue igual de pésima. El estudio dice que en el ranking de desarrollo humano, que un ranking que reconocido internacionalmente, en el 99 Marruecos ocupaba el puesto 126 de 174. En el 2004 ocupa el puesto 125. Bueno, ha subido un poquitín. No, pero no sabemos si ha sido por sus méritos o por los deméritos de otros. Eso también puede ser. Eso también puede ser bien visto. Sí, sí. O sea, está en el 125. Luego hay otro hecho que es el que tú mencionabas, ¿no? Mohamed VI. Es decir, Marruecos es una monarquía constitucional. Sí. España es una monarquía constitucional. Claro. Y aquí sabemos lo que, en este país mejor que en casi ninguno, sabemos lo que es una monarquía constitucional. El rey reina, pero no gobierna. El rey tiene un papel representativo, el rey sanciona, es decir, tiene una serie de cosas, pero el responsable de las decisiones políticas es siempre el presidente y él y su gobierno. Sin embargo, allí le llaman monarquía constitucional, pero quien gobierna, quien influye, quien lo controla todo, es Mohamed VI. Y entonces, ellos teóricamente han dejado cierto poder a las localidades, a los pueblos, a los municipios, tal. Sin embargo, incluso al propio gobierno, y sin embargo, en Marruecos ahora mismo sigue mandando, igual que con Hassan II, sigue mandando el rey. Y esa corte palaciega de gente influyente, de amigotes y de todas esas cosas, ¿no? Claro. Y luego, por ejemplo, ha habido una reforma importante, que es el que ellos han llamado el nuevo Código de Familia. El nuevo Código de Familia es una reforma que se hizo a principios de este año, en el cual han hecho reformas, oye, que han sido absolutamente fantásticas, ¿no? Como que las mujeres antes se podían casar a los 15 años y ahora no se pueden casar antes de los 18, ¿no? Y otra serie de reformas muy importantes, que yo creo que conviene detallar y que podemos ver, terminar de ver luego, ¿no? Sí, sí, sí, vamos a ver, porque eso está o sea, antes se podían casar a los 15, ahora ya a los 18. A los 18. Bueno, una gran reforma. Un gran avance, ¿eh? Sí. Un gran avance. Llega la información, nos ponemos al tanto de la actualidad y luego seguimos con este asunto de Marruecos, los fondos reservados destinados al CNI y qué está ocurriendo con el secuestro de extranjeros en Irak. ¿Cuál es el verdadero trasfondo de ese asunto? Fernando Rueda, materia reservada en La Rosa de los Vientos, en Onda Cero Radio. Volvemos ahora. La Rosa de los Vientos, con Juan Antonio Cebrián. En Onda Cero. ¿Cómo se emplea la nena, eh? ¿Cómo se emplea? Fantástico. Amor en venta, esa. Es fantástica, ¿eh? Es ambiente de club total, ¿eh? Después de una noche como esta ya estoy dispuesto a cualquier cosa. Sí. Cuando Frank Sinatra, nuestro gran crooner, decía go to club. Go to radio. Estamos analizando el informe de la Fundación Elcano, una fundación que suele asesorar a los diferentes gobiernos españoles en cuestiones, en líderes internacionales, y viendo este informe sobre Marruecos, pues a uno, como que se le cae la esperanza, ¿no? Sí, porque Mohamed VI llegó con tanta ilusión, con tanto esto, iba a cambiarlo todo, iba a modificarlo todo, y nos encontramos con que 5 años después, estamos haciendo ahora un repaso, en el cual hemos visto que en libertad de expresión, pues que han anunciado mucho, pero nada, la calidad de vida sigue estando igual de mal. Que la monarquía constitucional, que podía haber hecho para abrirse y tal, sigue siendo una... ¿Le llamamos autarquía? ¿Le llamamos eso? Sí. Y estábamos diciendo otro dato curioso, y era que el nuevo Código de Familia, que se aprobó en enero, que ha supuesto un avance. Eso es cierto. Sí. Por ejemplo, poníamos el caso de las mujeres para casarse. Antes la edad límite eran 15 años, ahora han pasado a 18, ha habido algunos progresos en el tema del divorcio... Y, por ejemplo, se ha tomado una medida que a mí me ha llamado mucho la atención, y es que las mujeres no tienen que obedecer al marido. Anda. Vamos, me parece increíble, vamos. Sí. O sea, que ya pueden incluso decir, mi marido me pega lo normal y eso está y mal. Y eso no está mal. Pues es que ese es el problema, ¿no? Que se han hecho una serie de medidas que luego a la hora de aplicarla la tienen que aplicar por un lado los jueces y por otro lado tienen que introducirse dentro de la vida diaria de la gente, ¿no? Pero esto que es, Fernando, que nos vendieron humo en el 99... que esperábamos todos mucho y aplaudimos en demasía lo de Mohamed VI. Pero eso es normal. Claro. Hay un cambio y se vende ilusión, se vende fantasía, se venden muchas cosas, ¿no? Se vende, sobre todo, que es lo que decían, se vende apertura, ¿no? Es decir, y hubo gestos. Es decir, te recuerdo un gesto, por ejemplo. Había el con Hassan II había un tío poderoso que era Idris Barry, era el tío que controlaba, el presidente, que además... Se llevaba todas las críticas, ¿no? Es decir, dentro de eso. Este cogió y, bueno, como todo el mundo le temía, había llegado el país con mano dura y tal, ¿no? Bueno, pues, Idris Barry fuera. Entonces puso tiempo después a Idriss Déby, que es el actual. Entonces, ¿qué es lo que está ocurriendo? Pues está ocurriendo que este Idriss Déby no está siendo capaz de juntar todos los odios, todo eso... De quitarle al rey todas las bofetadas, ¿no?, de su gestión, ¿no? De tal forma que el rey, según dice este mismo informe, está empezando a volver a rodearse de la vieja guardia, los que mandaban con su padre. Te recuerdo que con su padre hubo un montón de gente que eran los que estaban con las torturas, con los asesinatos, con las persecuciones de los partidos opositores, ¿no? Es decir, la misma gente, esos que habían supuestamente desaparecido, ahora han vuelto. Total, que al final eso coincide con otras cosas, como por ejemplo la radicalización, ¿no? Es decir, hay un dato muy interesante. El número de extremistas en el país se ha multiplicado por 70 desde 1996. ¿No? ¿Por 70? Por 70. Conclusiones. Por no hacer, porque también podríamos hablar del Sáhara y el caos que tienen montado, ¿no? Es decir, ¿por qué no son capaces de dar pasos para la solución del Sáhara? Bueno, pues no son capaces... Porque podría ser el caos dentro del país, porque un país tan centralista como él no puede aceptar ni una mínima autonomía, es decir, no puede aceptarlo. Conclusión, que la lentitud de las reformas o su escaso avance solo pueden acarrear, dice el propio informe, problemas en las relaciones entre España y Marruecos, a medio plazo. A medio plazo. Tenemos un gobierno que está peleando, que está luchando y que yo creo que en ese sentido había que dar algunos pasos para tratar de mejorar las relaciones, crear un buen clima. Y a mí eso me ha parecido un buen acierto, ¿no? Sí. Que crear buen clima. El buen clima se crea cediendo un poquito a veces, es decir, que también hay que tener paciencia y tal. Pero bueno, el panorama que de futuro es muy complicado, ¿no? Bueno, pues eso en cuanto a Marruecos. La pasada semana, en materia reservada, Fernando Rueda nos adelantaba que José Luis Rodríguez Zapatero tan solo se había reunido en una ocasión con el director general del CNI. Ajá. Y claro, dice, pues serán unas relaciones frías, distantes, pero no. Llegan los presupuestos, ¿y qué pasa? Pues llegan los presupuestos y hay una de esas materias que tanto nos gustan aquí, que es el tema de los fondos reservados. Claro. Los fondos reservados son el dinero que se dedica... a los servicios de información o a algunos ministerios y que no hace falta justificarlos, como te diría yo, con recibos. Con la factura. Bueno, con facturas. Porque sabes que los fondos reservados hay una comisión, que es la ley de la Comisión de Secretos Oficiales, en la cual periódicamente tienen que ir los responsables, los ministros, a explicar un poco ese tema. Pero nunca se explica el detalle de las cosas. Bueno, pues los fondos reservados se han congelado en defensa, se han congelado en exteriores, se han congelado en la policía. Lo mismo que había el año pasado, lo hay este. Sin embargo, en el CNI ha habido un aumento del 9,75%, con lo cual el Centro Nacional de Inteligencia tendrá el año que viene 11.250.000 euros en fondos reservados. Pues prácticamente dinero que no tendrá que justificar. 2.000 millones de las antiguas pesetas. 2.000 millones de las antiguas pesetas, de las cuales no tendrá que justificar. ¿Y con esto qué hacemos, Fernando? Pues pagamos algún confidente, alguna cosita. Efectivamente, los fondos reservados son para pagar confidentes, para pagar operaciones de esas que no puedes justificar, ¿no? Uh-huh. Para pagar lo injustificable. ¿Por qué no se han subido los fondos reservados de los ministerios, de, sobre todo de la policía? Porque los de exteriores y los de defensa son fondos muy pequeñitos, ¿vale? Uh-huh. En los fondos de la policía y sí se han subido los fondos del CNI. Pues porque los confidentes que ahora mismo necesita España, a los que haya que pagar a cambio de sus informaciones, las operaciones ultrasecretas que se deban realizar, esto tiene que ver con el terrorismo internacional. Y son operaciones que se van a llevar en gran parte y medida con extranjeros y muchas de ellas fuera de nuestro territorio. Por lo tanto, a quien hay que subirle ese dinero es al CNI, dedicado precisamente a eso, ¿no? A buscar confidentes. De hecho, globalmente el presupuesto del CNI ha subido nada más y nada menos, Juan Antonio, que un 17,2%, una subida salvaje. Yo creo que en los presupuestos, no sé si habrá alguna partida, seguro, pero muy pocas partidas han crecido tanto como la del presupuesto del CNI, ¿no? Y lo justifican porque tienen que dar mucho más recursos humanos y materiales precisamente para eso, ¿no? Sí. Para evitar que vuelva a haber otro 11M, ¿no? Esta es una consecuencia económica, efectivamente, del 11M, ¿no? Uh-huh. Entonces, bueno, pues ahí tenemos casi 12 millones de euros, casi 2.000 millones de las antiguas pesetas, sí, fondos reservados para el CNI, para sus gastos serie B, para sus gastos ocultos el próximo ejercicio. Bueno, pues, ¿cómo está el CNI? Está rebosante, ¿eh? Bien tratado en este curso. Pero vamos a entrar en el leitmotiv principal de esta noche, ese argumento central de materia reservada. Ya sabéis que estamos muy preocupados con el asunto del secuestro de extranjeros en Irak, después de la guerra. De alguna manera seguimos en guerra en esa zona tan difícil del mundo. Hay más de 100 extranjeros, dicen, más de 100 extranjeros secuestrados ahora mismo. Los casos más recientes, los de las Simonas, ¿verdad? Estas dos chicas, sí, estos dos cooperantes italianas. Se comenta, sottovoce, Fernando, sí, que algún dinero se ha pagado, dicen un millón de euros, por su liberación, lo que nos hace pensar que en esto de los secuestros a extranjeros hay algo más que la resistencia organizada de los seguidores de Saddam Hussein, sino que también puede haber delincuencia común, ¿no? Efectivamente, puede haber de todo. Y bueno, ¿aquí qué pasa, Fernando? ¿Cómo se hace un secuestro de estos y al final todos pagan o no? Esa es la gran pregunta. Estamos asistiendo a un espectáculo en el cual el debate que se produce es el gobierno italiano dicen que ha pagado y el debate es, ¿se debe pagar o no se debe pagar el rescate? Es lo que se está hablando en la sociedad. Tony Blair dice que no va a pagar ni una libra por su ingeniero secuestrado. Efectivamente. Pero que puede hablar, que puede dialogar. Sí, bueno, Tony Blair ha llegado, si no me he equivocado en mis notas, que dice llegó a decir que no se habían puesto en contacto con ellos los secuestradores. Uh-huh. Una cosa tremenda, ¿no? Sí. ¿Se paga o no se paga? Empecemos por Simona Torretta y Simona Parí. Estas dos cooperantes de la ONG Un Puente para Bagdad son secuestradas. Y entonces se establecen una serie de negociaciones. Vamos a coger este caso como caso típico de la actuación de los gobiernos. Lo primero que hace un gobierno, hablamos en general de los gobiernos occidentales y tal, lo primero que trata es de saber cuál es su paradero y intentar el rescate. Una operación que se pueda realizar con fuerzas del país favorables a nosotros o incluso con nuestras propias fuerzas. Eso es lo primero que se hace, intentarlo. ¿Para eso qué es lo que se hace? Para eso lo que se hace es cosas como las que ha hecho el gobierno francés, que las hemos visualizado, las hemos visto en televisión, con sus secuestrados. Pedir ayuda a los servicios secretos que conocen el terreno. El ministro francés se fue a Egipto, estuvo hablando, ¿con qué? Con los servicios secretos egipcios. Uh-huh. Una cosa visual, porque luego, por lo bajini, todos estos temas siempre lo llevan los servicios de inteligencia. Siempre. Hablan, les piden ayuda. Les piden ayuda para decir dónde está, si podemos localizarlo, si podemos hacerlo. Rápidamente se mueven todos los colaboradores, todos los confidentes, y hay mucha gente de esta que a la cual se le ofrece dinero de este tipo, de fondos reservados que acabamos de hablar, sí, gente que puede sufrir algún percance, algo, ponerse la cara un poco morada y tal, intentando conseguir un poquito de información, y se hace todo aquello que sea posible. Se habla con mafias, se habla con gente, es decir, estamos hablando de las alcantarillas, ¿no? Vamos, los servicios de inteligencia en pleno esplendor. En pleno esplendor. El tuyo y el de los demás. Exacto. ¿Qué es lo que ocurre si eso no se produce, esa solución? Se busca la posibilidad B. La posibilidad B consiste en pagar. Pagar. Luego sobre la A hablaremos de alguna cosa. O sea, eso está asumido. Sí, está absolutamente asumido. Es muy duro decirlo, pero la mayor parte de la gente de los secuestros pagan. Si no puedes liberarle, es decir, si no puedes hacer un asalto, si no puedes rescatarle, pagas. Ahora, ¿qué es lo que ha hecho el gobierno italiano por seguir por esa vía? Sí. Con las dos Simonas, buscó intermediarios para el pago. Siempre hay gente que actúa de intermediarios, ¿no? Esos intermediarios, según informaciones, según me cuenta Mar Rafat, que ya sabes que es el fantástico corresponsal, una de las personas que más sabe de terrorismo internacional, el corresponsal de Tiempo en Roma, el motivo fue que un periodista, un periódico de Kuwait, hizo de intermediario para el pago. ¿Y qué fue lo que pasó? Que el periódico, una vez realizada la operación, lo difundió. ¿Eso qué hace? Que en este caso nos hayamos enterado de que Italia, el gobierno de Silvio Berlusconi, haya pagado $1,000,000 por el rescate. Pero en la mayor parte de los casos no actúan periodistas irresponsables como los cubaitíes. Sí. Y la gente no dice esta boca es mía y no dice que han pagado. ¿Qué es lo que ocurre cuando el gobierno, digamos que el secuestrado es una persona cuya familia tiene medios, como ha ocurrido en España con los secuestros de algunas antiguamente de gente por parte de la banda terrorista ETA? El gobierno intentaba siempre la primera vía, que era el rescate, la que hemos dicho, siempre ir lo primero. Vamos a rescatar, vamos a buscar en los fondos, vamos a buscar aliados en el infierno, donde haga falta, a pillarlo. Y si veían que no había posibilidad, no podían impedir, en este caso claramente, a la familia que quería pagar. ¿Te acuerdas de Emiliano Revilla, verdad? Claro. Claro. ¿Pero qué decían los gobiernos? No se ha pagado. O, en este caso, como no eran ellos, decían que ellos no tenían la constancia de que se hubiera pagado. Porque reconocer que habían permitido el pago es un fracaso. Sería un fracaso total. Entonces ellos lo dejaban, intentaban enterarse, intentaban poner micrófonos en el maletín con el dinero, yo qué sé, cualquier tipo de cosa. Pero, al final, tenían que permitir el pago. Y esto, internacionalmente, siempre ocurre, Juan Antonio. ¿Ha habido alguna operación aparatosa que haya concluido mal con estos secuestros de ETA, ¿no? Sí. ¿Ha habido algún caso? Es que a veces se produce una situación desesperada. Sí. Que es, tú buscas el intentar liberar, no sabes dónde están, no te puedes enterar, y no te cabe la vía del dinero. ¿Por qué? Porque hay ideología por medio y directamente lo que te están pidiendo es una concesión. Una concesión, sí. Política, ¿no? Liberen a fulanito y a menganito. No piden dinero. Es decir, tú, si es un grupo como los de Irak, te piden eso y luego tú intentas no concederles eso, pero darle dinero. Pero con una banda como ETA no había esa posibilidad. Entonces, en 1983 se produjo el secuestro, no sé si te acuerdas, del capitán de farmacia Martín Barrios. Sí. Fue un tema muy dramático. Lo secuestraron, sí. Y entonces, bueno, pues estaban en esta situación dramática, no sabían dónde estaban. Entonces se les ocurrió una cosa a los responsables de interior. Secuestrar a un miembro de la banda terrorista ETA y tratar de cambiarlo por el capitán. Es que esto es la guerra. Sí. Es que esto es una cosa... Suena duro, ¿no? Suena duro, es heavy, ¿no? Secuestramos a uno de ellos y lo intercambiamos. Y lo intercambiamos, ¿no? Claro, estas cosas las contamos ahora, pero claro, en el año 83 estábamos todavía con el terrible y difícil, escabroso asunto del GAL. Sí, sí. Claro, claro. No, pero yo te digo una cosa, la contamos ahora porque la historia nos permite contarla. Sí, sí. Pero no hace muchos años esto no había pruebas, todavía se desmentía. Mm. Es decir, ahora ya hay testimonios, hay datos que lo demuestran todo, ¿no? Incluso se entiende, ¿no? Se intentó secuestrar a un etarra. Se intentó secuestrar a José María Larrechea Goñi el 5 de octubre de 1983. ¿Qué fue lo que ocurrió? Pues lo que ocurrió fue que para estar ahí tienes que tener a la gente, ¿cómo es? La gente más limpia para los trabajos más sucios. Más, ¿no? Sucios, sí, sí. Entonces aquí parece que cogieron a gente que no estaba muy preparada, la operación se había montado muy rápidamente y tuvieron tan mala suerte que los policías y los geos, que disfrazados de vascos del sur de Francia, habitual, quiero decir, como una vaqueros y tal, intentaron el secuestro, les salió todo mal, les detuvo la propia policía francesa. Caramba. Y al día siguiente el capitán de farmacia Martín Barrios fue vilmente asesinado por estos Caramba. Asesinos, ¿no? Es el capítulo de estos trágicos, ¿verdad? Sí, sí, sí. Pero eso demuestra que nos podemos tapar los ojos, podemos decir esto no existe, podemos decir esto es, pero la realidad de un gobierno es que cuando secuestran a alguien hay que intentarlo liberarle, sin duda, ¿no? Pero a veces es muy muy complicado no hacer eso. La opción B decía será el dinero, pero la opción A parece la obligada, ¿no? Sin duda, sin duda, y esa es la que intentan todos. Lo que pasa es que en estos países es muy complicado. A veces lo que haces es no intentas hacer concesiones, ¿no? De algún tipo, siempre utilizando a gente del lugar. Me decía Ahmad, Rafat, me decía que las imágenes las vieron en Italia el otro día, ¿no? Y él estaba en un programa. La liberación de la Simona. Sí, la llegada a Italia y tal, ¿no? Sí. Entonces, y dicen que él estaba en la televisión y que entonces vio en el aeropuerto que bajaban del avión, pues, Simona Torretta, Simona Pari, pues, lo típico de un programa de televisión, ¿no? Comentando, pues, acaban de bajar, comentando que no sé qué y tal. Y de repente dice que baja uno un tipo de Cruz Roja y hay alguien que dice, bueno, pues este es el presidente o el que fuera, ¿no? De Cruz Roja y tal. Y de repente baja ya al final uno con una esta de Cruz Roja y nadie sabe quién es. Todo el mundo, ¿quién es ese? ¿Quién es ese? ¿Quién es ese? Entonces había un montón de gente allí, de invitados en el programa. Mate, ya te digo, es uno de los más de terrorismo. Y dijo, bueno, pues ese, no os voy a decir el nombre, dice, pero yo sí le conozco a ese. Dice, ¿y ese quién es? Dice, ese es un ex coronel de los servicios secretos de Saddam. ¿De Saddam Hussein? De Saddam Hussein. ¿Y qué hacía vestido de Cruz Roja en el avión que traía las Simonas? Pues te lo puedes imaginar. Él dice que cuando él estuvo, cuando le mandamos a Irak, que este circulaba por los hoteles de los periodistas ofreciéndose de traductor. ¿De traductor? De traductor, ¿no? Bueno. Porque sabía, porque conocía. Entonces, para conseguir una liberación, para conseguir todas esas cosas, al final te tienes que meter con la gente del pueblo, te tienes que meter con ¿no? Es decir, con un coronel. ¿Con un coronel para qué? Para que te ayuden, porque los bajos fondos, es decir, bueno, las mafias. Fijaos la historia que acaba de contarnos Fernando Rueda, ¿eh? En ese avión que trae a las dos Simonas desde Irak, ya liberadas, aparece un tipo vestido de la Cruz Roja y resulta que es un antiguo coronel de los servicios secretos de Saddam Hussein. Efectivamente. Que estaba por los hoteles de Bagdad ofreciéndose como traductor. Y claro, y se sacó seguro su dinero de intermediario, para conseguir la liberación y para de estas, ¿no? Bueno, entonces, Fernando, ¿el gobierno británico pagará por la liberación de ese ingeniero secuestrado? Pues como conclusión de lo que acabamos de decir, lo primero que hay que decir es que Blair no se han puesto, ha dicho que no se habían puesto en contacto con ellos. Cuando hay un secuestro, obviamente, todo el mundo se pone en contacto porque o quieren cosas políticas o quieren dinero. Y segundo, porque dadas las circunstancias, no hay más alternativa que intentar salvar la vida a la gente. Y si lo llevas al límite, pues puede tener algún coste. Yo creo que si tiene la oportunidad y puede evitarlo, pagarán. Eso sí. No pasará como en Italia. Nunca nos enteraremos. Nunca nos enteraremos. Esas son las dos opciones. La opción A, el asalto, la recuperación de los rehenes, aunque sea utilizando fuerza. y la opción B, pagar, simplemente pagar, porque ahora mismo imaginaos qué golpe para los estados occidentales que tienen tropas en Irak, pues perder a sus ciudadanos, ¿verdad?, en estos viles secuestros. Claro. Y los italianos han perdido a dos, han perdido ya dos ciudadanos. Sí, y ya no han querido volver a perder más. Bueno, tenemos alguna consulta de internet. Martín Espósito, ¿qué tal? Buenas noches. Muy buenas noches. Para Fernando Rueda. Luis Punzón dice, me pregunto si de verdad piensa que la retirada de tropas de Irak con fines electoralistas de Zapatero no nos deja huérfanos ante la política internacional, porque aunque Kerry gane, por desgracia no lo hará salvo milagro, España ha quedado como un país oportunista e irresponsable ante el resto del mundo occidental. ¿Qué opina? Yo digo lo que en algún momento ha dicho Zapatero, que a mí en el fondo no me parece mal. Es decir, yo no sé si fue la mejor forma de hacerlo y tal, pero yo creo que en las relaciones internacionales todo el mundo entiende perfectamente determinados lenguajes. Y hay un lenguaje que es el lenguaje de yo he hecho una promesa, me he presentado a unas elecciones y la cumplo. Y yo la cumplo. Con todo a bien en contra, los políticos están para servir al pueblo. Que podría haber tardado un poquito más, haber hecho un repliegue táctico más lento. Sí. Eso es opinable, efectivamente. Eso es opinable, claro. Macarena Yagüe, ¿qué tal? Buenas noches. Hola, buenas noches. Pues tenemos un correo de Gustavo que nos realiza dos preguntas. La primera es, ¿qué te parece el libro Contra todos los enemigos del asesor en materia de antiterrorismo en la Casa Blanca, Richard Clarke? Y la segunda dice que, ¿por qué se extraña a la gente de los asesinatos contra occidentales que están cooperando en la reconstrucción de Irak, cuando el terrorismo islámico ha dado pruebas en el pasado de atentar contra su propio pueblo, como por ejemplo los hermanos musulmanes en Egipto, cuna del terrorismo árabe? Pues el primer libro no lo he leído, pero prometo que lo leeré. No, un poco a la contra, ¿no? Sí, sí, sí, por eso. Sí. No, pero vamos, quiero decir que sí he oído hablar del libro, pero no lo he leído. Y el terrorismo islámico, yo creo que no hay que confundirse de una cosa. Los terroristas son los que, hemos visto las imágenes del rehén, ¿no? Ha sido tremendo, sí, en una jaula. Engrillado, ¿no? Engrillado, en una jaula y tal. Y entonces, pues claro, los terroristas nunca han respetado los derechos humanos y no los van a respetar. Lo que pasa es que ese tipo de cosas muchas veces lleva el razonamiento, joder, si los terroristas son así, nosotros ¿por qué vamos a tener que respetar sus derechos, no? Yo creo que el hombre del animal se diferencia precisamente en ese tipo de cosas. Es verdad que cuando veis a un rehén así, tentan ganas de decir, joder, este se merecería estar de la misma forma, ¿no? Pero por suerte nosotros somos... No debemos renunciar a ser seres humanos, ¿eh? Exacto, nuestra cultura, nuestra civilización, nuestra historia, pues bueno, no podemos renunciar a ella. Si llevamos 25 siglos de democracia, ¿verdad? Uh-huh. Estamos muy bien instalados en ella. Claro. La verdad que muy bien. A ver, Martín. Bueno, pues dice Paco, al hilo de las emisiones de los vídeos y las noticias sobre las ejecuciones de rehenes por parte de los grupos terroristas en Irak, dice Paco, ¿no puede ser esto también un estímulo para que estos grupos sigan realizando secuestros? Sin duda, sin duda. De hecho, se habla ya de secuestros mediáticos, ¿no? Sí, sí. Es decir, bueno, secuestramos para que nuestro mensaje sea difundido. En realidad no tenemos nada contra este hombre, pero lo vamos a secuestrar para dar a conocer el mensaje de Alá, ¿no? Sí, sí, sí, ¿no? Los secuestros tienen, de estas bandas, tienen un factor mediático muy importante. Es decir, matan dos pájaros de un tiro. Uno, llenan las arcas, y dos, consiguen que se esté hablando de ellos no solamente en el país, sino en el mundo entero. De hecho, se comenta que no liberan a los franceses, a los dos periodistas franceses, por el alto impacto que ha provocado en la sociedad francesa, ¿no? Sí, sí, sin duda. Y les viene muy muy bien. A ver, Macarena Yagüe. Jordi quiere saber qué opina sobre el nuevo papel geoestratégico de las repúblicas soviéticas, unas tan importantes como las bálticas, Azerbaiyán, Ucrania o las del centro de Asia, y otras tan olvidadas como Armenia o Moldavia. Bueno, pues llamando a la OTAN, ¿no? Sí, sí. Estoy llamando a la OTAN. Eso tendríamos que decir, que hablarlo... Dedicar un monográfico, ¿no? Dedicar un monográfico a eso. Sí. Yo lo que creo que ha producido es un... Ya lo hablaremos, yo creo, más detenidamente. Pero ha producido un desequilibrio tan total que no oímos hablar de todos los follones que hay ahí, porque Putin ha hecho un pacto con Bush, y ese pacto es... Yo no me meto en tus líos y tú no te metes en los míos. Pero el caos que se vive ahora mismo en esas repúblicas, en una parte de ellas, es total, y esperemos que no empiece por ahí cualquier guerra, ¿eh? No, algún analista dijo que es un caos por el momento soportable. Sí, sí. Pero por el momento. Por el momento. Por el momento, sí. Vamos con una última, Martín. Pues Vicenta hace tres preguntas. Dice, ¿qué acuerdos tiene España con el Vaticano? ¿Qué dinero le da el gobierno a la Iglesia? Dice, ¿es una cantidad fija o solo lo que recauda la declaración de la renta? Y por último, ¿por qué los gobiernos de Felipe González y Zapatero tienen tanto miedo a quitarles su financiación? ¿A la Iglesia? A la Iglesia. Pues en los últimos presupuestos, ¿cuánto había sido destinado a la Iglesia? Pues quiero recordar que unos 7.000 millones de las antiguas pesetas, ¿no? Una cosa así. Yo puedo traer las cifras sí, y sí, las podemos traer y las podemos hablar también más detenidamente. En todo caso, a la baja. Lo único que hay son dos cosas. La Iglesia cobra una parte en por la casilla del IRPF, que es lo que ponen y lo que la gente quiere voluntariamente, y luego el gobierno complementa esa cantidad hasta una cifra más elevada. Que eso lo hizo el gobierno, lo tuvo con el gobierno Felipe González, lo tuvo el gobierno Aznar, y parece ser próximamente eso puede ir a la baja. Sí. Pero yo creo que deberíamos hacer próximamente una de oyentes, una noche de oyentes, sí, y próximo, poder contestar estas preguntas y las podemos retomar, yo creo. Sí, ¿no te parece? El próximo jueves. Y en todo caso, también alguna reflexión. Si se le retirara este dinero a la Iglesia, pues evidentemente el Estado debería asumir ciertas responsabilidades, como por ejemplo velar por el patrimonio, el inmenso patrimonio que está custodiando la Iglesia, y que eso no tiene precio, ¿eh? Bueno, ahora mismo también te digo una cosa, la Iglesia está recibiendo, o ha recibido, con el PP, una serie de ayudas precisamente para rehabilitar ese tipo de patrimonio, al margen de lo que hemos dicho. Es decir, hay el capítulo ese, pero luego hay otro tipo de ayudas como estas, que son ayudas muy importantes, porque claro, este país, una gran parte de su patrimonio son las catedrales, las iglesias, los conventos, hay una inmensidad de obras de arte que están ahí, y bueno, yo creo que eso debe tenerse en cuenta. Hay que cuidarlas. Bueno, pues haremos el próximo jueves, tiempo para los oyentes, para que podáis masacrar convenientemente a Fernando Rueda. Él lo merece. Sí, me lo ha ganado. Es un masoca, él está dispuesto a recibir vuestras llamadas. Lo que haga falta. Muy bien, pues en materia reservada con Fernando Rueda siempre es un placer. Y por muchas cierto, gracias, ya me voy, adiós. Qué bien os ha quedado en la revista Tiempo esto de los libros clásicos con el Quijote, pero bueno, tapa dura, Fernando. Hombre, claro. Pero qué dispendio es este. Bueno, estamos dispuestos a lo que haga falta. ¿Sí? Hemos dado el Quijote, una colección de libros de la época. Sí. Y la verdad es que han quedado fenomenal. Pero que muy bien. Una cosa de prestigio para la gente que le gusta. Sí. Que yo creo que hay que hacer apuestas culturales, pero que son los libros super clásicos, super fantásticos. Ni habéis aumentado el precio ni nada. Nada, 3 euros. Bueno, todo lo mismo. Bueno, pues esta semana podéis encontrar el Quijote, y a partir del lunes el Quijote, la segunda parte. La segunda parte, efectivamente. Todas las semanas un clásico. Sin subida de precio. Sin subida de precio. Bueno, pues es que ¿Cómo se nota que los que van bien, vamos triunfando, ¿no? Vamos... Sí. Y qué pena que ahora que claro, tenemos este éxito cultural con la revista Tiempo, pues Fernando tenga que elegir una de las tres puertas para salir. Y que tengo que trabajar mañana. Hombre. Claro, te gustaría disfrutar más de este éxito, claro, ¿no? Tengo que trabajar, hombre, ¿no? Entonces eliges la B. ¿Por cuál salió Javier Sierra el otro día? Pues claro, si él ha tenido suerte, yo por lo mismo. Bueno, la verdad es que Javier Sierra eligió la C. Pues yo la C, sí. ¿Tú quieres la C? Yo la misma, porque si a él le ha dado buena suerte, quita. Sí, lo que pasa que... Bueno, sí, vale. No me fastidies, sí, ¿eh? Pues, bueno, no me estés engañado. Por la C. Venga, pues nada. Oye, que nos vemos el jueves entonces, ¿no? Sí, muchas gracias, Fernando. Muchas gracias, un abrazo fuerte. Bueno, el jueves o cuando sea, Fernando. Tampoco vamos a poner aquí... tampoco vamos a meter presión. Por Dios. Tuvo que salir por la puerta del rayo. Mira cómo se ha quedado. ¿Os he dicho que Fernando era rubio? Bueno, ahora le llamarán Fernando Polder. Qué gran motor, qué gran núcleo de energía es Fernando Rueda ahora mismo. Es como una bola incandescente de rayos. Ay, y lo malo es que ha quedado desnudito, porque claro, la ropa se pierde con estas descargas. A ver cómo llega hasta su casa. La Rosa de los Vientos, Juan Antonio Cebrián. A long, long time ago, I can still remember how that music used to make me smile. And I knew if I had my chance that I could make those people dance, and maybe they'd be happy for a while. But February made me shiver with every paper I deliver. Bad news on the doorstep. I couldn't take one more step. I can't remember if I cried when I read about his widowed bride. But something touched me deep inside the day the music died. So bye-bye, Miss American Pie. Drove my Chevy to the levee, but the levee was dry. And them good old boys were drinking whiskey and rye, singing, this'll be the day that I die. This'll be the day that I die. Did you write the book of love? And do you have faith in God above? If the Bible tells you so. And do you believe in rock and roll? Can music save your mortal soul? And can you teach me how to dance real slow? Well, I know that you're in love with him, 'cause I saw you dancing him. You both kicked off your shoes. Man, I dig those rhythm and blues. I was a lonely teenage bronc and buck with a pink carnation and a pickup truck. But I knew I was out of luck the day the music died. I started singing bye bye, Miss American Pie. Drove my Chevy to the levee, but this'll be the day that I die. Qué gran canción, Macarena, qué gran canción el American Pie. Esta canción, que dura 8 minutos y pico, es una canción muy oportuna. Uh-huh. Cuando estás empezando en las radios pequeñas y todo eso, ¿sí? Y tienes que hacer turnos de 14 horas. Te da mucho tiempo, ¿no? Pues mucho tiempo, mucho juego. Porque la colocas y tienes 8 minutos, sales corriendo, ¿verdad? Es un comodín. Dices, pues os dejamos con American Pie y te vas. Vuelves y tienes otros 4 minutos para... todavía para tomar aire. El cigarrito, colocar... Bueno saberlo. Pues bueno saberlo. Es que tenemos el debate, ¿no? El debate, sí. Hombre, entre... El gran debate. Entre Kerry Bush. Sí. Bueno, pero es un debate un poco soso, ¿qué light? Con un protocolo establecido entre las dos partes de 32 páginas. Hombre, no atrae mucho así de primeras, ¿verdad? Hombre, pero no es nada inquisitivo, sí, es todo retórico. No. No se pueden preguntar mirándose a los ojos. Porque ninguno de los dos yo creo que son de arriesgar. Bueno, pero tú sabes la última. ¿Cuál? Kerry exigía que la temperatura estuviera por debajo de 22 grados en el estudio. ¿Que es muy caluroso? Pues es que por lo visto tiene sudores fríos. Ajá. Sudores nerviosos y fríos. A ver si le va a dar un yuyu o algo. Sí, sí, él quería por debajo de 22. Ajá. Como Bush aguanta. Claro, sí, ese aguanta todo lo que le echen. Al final han negociado en 22 grados. Bueno, pero para ti ni para mí, ¿no? Pero días, ¿eh? Sí, negociando. Días, negociando un grado o dos, un grado o 2 centígrados arriba o abajo. Parece increíble, ¿verdad? Las cosas que se negocian para debates de este tipo. Luego les han prohibido llevar sus lapiceros favoritos. ¿Por qué? Porque para no provocar sentimentalismo en la gente. No, bueno. No pueden llevar papeles de colores, tienen que llevar uh-huh. papeles blancos y polutos. Les darán a los dos además lo mismo, ¿no? Lo mismo. El mismo bolio, sí, el mismo lápiz. Sí, eso lo suministra la cadena de televisión. Uh-huh. Esto, ¿tú te lo imaginas aquí, esto, un debate Zapatero-Rajoy? No. Rajoy exigiendo que... Pero bueno, también se exigen muchas cosas, ¿eh? Sí, pues esto, como los artistas, ¿no? Agua de tal y... Yo creo que si supiésemos muchas veces lo que hay detrás de este tipo de acontecimientos, es verdad. Nos sorprenderíamos mucho. Y en lo que se detienen y bueno. Sí, un día, vamos a traernos algún día algún especialista en estética política. Sí, porque es muy curioso, ¿eh? Sí, algún asesor, porque esto sí tiene su miga, ¿eh? Cómo se diseñan las campañas. Cómo deben aguantar la pose. Y detalles que a lo mejor a nosotros nos pasan inadvertidos completamente y para ellos son fundamentales. Fundamentales, cómo afrontan su aparición en los medios de comunicación. Uh-huh. Hay una cosa muy divertida que se cuenta siempre y es que, claro, ellos tienen su discurso y lo suelen preparar para las 9:10 sí. de la noche, justo coincidiendo con los informativos, ¿no? Uh-huh. En televisión. Y entonces tienen las frases preparadas para el corte de 15 o 20 segundos. Claro. Entonces, cuando conecta la televisión con ellos en directo, cuando en pleno meeting, todos ahí aplaudiendo con las banderas al aire. ¡Hola! Claro. Está, compañeras y compañeros. Compañeros. Dale, bueno. En ese momento le dan a un pinganillo, hacen, sí, ¡tín! A él le avisan que ya está entrando, y entonces en ese momento cambia el discurso, suelta la frase, que la gente se queda como la boca abierta, ¿qué ha dicho? Ha soltado la frase, que ya entra en el informativo, y claro, ya cuando desconectan ya sigue otra vez con otra el otra vez tín. Retoma, de verdad. Y lo que, como os decía, compañeras y compañeros, talante y diálogo. Estos políticos no dejarán de... No entrar. Pasarán, no, no. Es muy bueno esa parte. Sí. La verdad es que es genial. Es un muñeco. Sí. Ahora que no nos oye. Sí, sí, sí. Bueno, gran noticia para el medio ambiente, gran noticia para el planeta Tierra, esperemos. Y es que en Rusia la Federación Rusa ha ratificado, ha rubricado los protocolos de Kioto. No está nada mal, Macarena. No, que va. Este pasado jueves el gobierno ruso ha aprobado la ratificación del protocolo de Kioto, que a partir de ahora deberá confirmar el Parlamento. Kioto supone un recorte en la emisión de gases de efecto invernadero que los científicos creen que causa el recalentamiento del planeta y el cambio climático. Desde que hace 3 años Estados Unidos, el mayor contaminador de la Tierra, se retirara del pacto, su entrada en vigor dependía de la firma de Rusia. Con la adhesión de este país se pondrá en marcha el texto de forma automática a escala mundial, ya que los países que le han dado el visto bueno emiten más del 55% de gases tóxicos requeridos por el tratado. Hasta el momento, los países que habían ratificado el texto producen un 44,2% de los gases tóxicos que destruyen la capa de ozono, a lo que ahora se suman un 17,4% de esas dioxinas, las que emite Rusia, superando así ese 55%. El viceprimer ministro ruso, Alexander Zhukov, quien presidió la reunión del gabinete en ausencia del jefe de Estado, indicó que en los 3 próximos meses será elaborado el plan de acción para el cumplimiento de los compromisos y derechos de Rusia en el marco del tratado. Para llegar a dicha decisión hubo que pasar por un largo debate acompañado de acaloradas discusiones que dividieron a los ministros en partidarios y contrarios de la ratificación del documento que Rusia, junto a más de 180 países, firmó. Las discusiones en torno a la ratificación continuarán a partir de ahora en la Duma y, bueno, se augura que sean complicadas. Bueno, se han necesitado 7 años, 7 uh-huh. exhaustivos años para que Rusia ratifique los protocolos de Kioto, pero por fin se les puede dar sentido. Sí. Por fin, es una gran noticia para el planeta, y esto de lo que nos habla es de algo muy claro, es que por fin las potencias mundiales se han percatado que el cambio climático es más grave de lo que parece, que el ser humano tiene una incidencia clara y notoria uh-huh. sobre lo que le está ocurriendo al planeta. O sea que, bueno, no penséis que son hermanitas de la caridad. No, desde luego que no. Van a negociar sus emisiones contaminantes. Hombre, por supuesto, ahora se abre un amplio mercado. Yo te vendo, yo te compro y bueno, pues... pero bueno, es un paso. Para ellos no deja de ser un negocio, pero bueno, no, es un paso. Eso no quita que sea importante y beneficioso. Pues cada vez más, ya son 180 países. Efectivamente. Y ya hemos superado ese 55% tan necesario. Así que bienvenido sea este acuerdo, esta ratificación. Rusia ya quiere estar dentro de los protocolos de Kioto. El planeta Tierra hoy ha respirado un poquitín. La Rosa de los Vientos, Juan Antonio Cebrián. Sí, amigos, entramos en el cine Zona Cero. Susto, desolación, terror, bosques encantados, monstruos, casi La Matanza de Texas. Vamos a hablar del cine que nos gusta, el cine de terror, de ciencia ficción, de fantasía. Señor Escribano, buenas noches. Buenas noches. Está usted hoy lleno de congoja, ¿eh? Sí, sí, lleno de congoja. Y además, por eso que esa presentación que has hecho, yo te diría que menos lobo, Caperucita. Hombre, pero ¿por qué? Si tenemos un bosque, tenemos por eso de mismo, todo, ¿no? Por eso mismo, el bosque. Mira que ponerle el bosque a esto, que se llama El Pueblo. El título pueblo. Original es que, de verdad, si no tenemos así cosa creativa, no nos quedamos tranquilos. El bosque. Pero tenemos un bosque, entonces supongo que serán muchos ramajes que te persiguen, ¿no? Pues casi que sí, es un bosque tremendo, ¿no? Te dan con la rama ahí. Con la rama, sí. Esta... El ramalazo, sí, sí. Esta es la última película de M. Night Shyamalan, el director... hombre, muy conocido, ¿no? Director del Sexto Sentido, aquella película inquietante. Bueno, pero esa quedó bien. Quedó bien, yo creo que era una película inquietante y sorprendente, además. Sí. Luego El Protegido, que era la segunda. Esa ya quedó un era poco inquietante, más deslucida, pero un poquito ¿no? confusa. Un poco confusa, sí. Y luego ya Señales, que no era nada inquietante y además era un camelo. Sí. Pues esta, yo creo que también es un camelo. Un camelo solo que más gordo y un poquito más pretenciosa. No sé si la culpa es de Night Shyamalan o es del guionista. Bueno, el guion es suyo, pero en colaboración con Scott Rudin, que es un señor al que le gusta... La verdad se escribe bien los guiones, ¿no? Pero le gusta el dinero también, ¿no? Entonces, bueno, pues... Vamos a ver, yo creo que el bosque, en el fondo, es Caperucita. ¿Qué me dice usted? Es el cuento de Caperucita, menos ecológica, sí, porque, sí, hombre, sí. Caperucita, el lobo se la come, pero es que el lobo tiene que comer. ¿Pero por qué? La ecología es así, ¿no? ¿Hay lobo, hay mantoncillo rojo, sí, abuelita? Pues casi hay, sí, mantoncillo rojo, desde luego, ¿no? Cuenta la historia de un pueblo, por eso es lo del título original, un pueblo en el siglo antepasado, más o menos, ¿no? Limita con el susodicho bosque este del título en español. El bosque, lo que le pasa es que está plagado de seres feroces. Sí. Seres feroces que se comen de vez en cuando a las ovejas y no se comen a las personas, pues porque no se dejan, ¿no? Parece que hay como cierto entendimiento. Ha puesto unos banderolos y dice, las fieras de aquí no entran. Y sí, las personas, pues no entramos en el bosque. De precaución, fieras. Claro, exactamente. La gente del pueblo tiene un consejo de ancianos, que es una cosa muy curiosa también, que son los que mandan y los que les dicen, les explican por qué no entran en el bosque, o de las bestias feroces, este tal. Sí. Los ancianos del pueblo son William Hart, que siempre tiene cara de pena el hombre, Brendan Gleeson, y luego Sigourney Weaver, que hay que ver con lo valiente que era en Alien, y aquí está con Miriñaque y cagadita de miedo todo el rato. Para lo que vamos quedando, señor. Para lo que vamos quedando, eso. Sí, sí, sí. Bueno, pues hay una especie de trato, ¿no? Como decía, los paisanos no se meten en el bosque y las fieras no entran en el pueblo. Bueno, como las fieras son fieras malignas, ¿no? No tienen ni pizca de vergüenza, pues a veces se pasan un poquito y les meten a los lugareños unos sustos de padre muy señor mío. ¿Cruzan las lindes? Sí, cruzan las lindes, aparecen por allí. Hay un señor que está siempre subido en una torre, que es el que les da la señal. Claro, cuando ve pasar la bestia feroz por debajo, no es que baja de la torre, es que se cae directamente. Se cae. Luego hay un personaje que a mí no me hace mucha gracia, que es el tonto del pueblo. Sí. Claro, el tonto del pueblo, como es tonto, pues no tiene obligaciones ni respeto y monta un cisco considerable, porque resulta... Bueno, hasta aquí donde puedo contar. No voy a contar... Sobre todo porque hasta ahí es donde la cosa se sostiene. Sí, sí, luego sí, ya es un desparrame, ¿no? Nos enteramos de la verdad de la vida, que como pasa casi siempre, pues viene a ser decepcionante. Y, hombre, dice el autor, sobre todo del guión, que es una parábola sobre el poder. Sobre el miedo como instrumento, ¿no? Sí. O sea, que al final va a ser un experimento sociológico esto. Pues sí, va a ser algo así, pues como, yo que sé, Antonioni. Antonioni. Podríamos decir, ¿no? Novecento. Novecento, sí. Bertolucci. Bertolucci. Mira, cosa de estas, ¿no? No, bueno, las terribles criaturas del bosque, los lugareños, las llaman aquellos de lo que no hablamos. Sí, y esto sí, es lo que sí, explica, sí, sí, verdaderamente, porque efectivamente nada da tanto miedo como aquello que no podemos explicar, ¿no? Por ejemplo, la ecuación de segundo grado, ¿no? O el PIB, o los presupuestos del Estado, que eso son cosas que dan verdadero pánico, ¿no? Sí, señor. Bueno, pues toda esta historia de la... En fin, la parábola sobre el miedo como instrumento, la opresión y tal, yo creo que no son más que pretensiones, ¿no? En el fondo, y en cuanto nos descuidamos, la historia se queda en nada. Ya digo, Caperucita y pocos lobos. Pero susto... La primera parte, pues sí, porque hasta que te vas dando cuenta de qué va la cosa, hombre, hay dos o tres momentos de cierta tensión. Hay una secuencia muy lograda. Yo creo que esa secuencia es la que demuestra que Night Shyamalan domina el cine del género. Lo que pasa es que me parece que tiene que cuidar muchísimo más el guión. Una película de terror, yo creo que no tiene que tener ese fundamento pseudo-filosófico que pretende aquí Shyamalan y Rudy. Me parece que el terror es el terror puro. Carnicería y escabeche, eso es lo bueno. Entonces, ¿qué hacemos? Yo recomendaría que fueran a verla a nuestros amigos si los invitan. Si los invitan. Sí, sí. O sea, gasto el mínimo. El mínimo, efectivamente. La Rosa de los Vientos. Onda Cero. En tiempo de Azul y Verde con Martín Espósito vamos a descubrir que el cambio climático ya operó antaño. E incluso el hombre tuvo mucho que ver en la extinción de algunas especies. Cuéntanos, Martín. La revista Science acaba de dar a conocer un estudio realizado por el paleobiólogo Anthony Barnoski de la Universidad de California, según el cual el futuro de los mamíferos de la Tierra podría tener el mismo fin que en el Pleistoceno, hace entre 50.000 y 10.000 años. Entonces, el resultado del cambio climático fue la extinción de 2/3 de los mayores mamíferos del planeta. Los especialistas llegan a esta conclusión tras haber realizado una revisión de las causas de las extinciones que se dieron a finales del Pleistoceno, cuando animales como los mamuts, mastodontes y tigres dientes de sable desaparecieron de la faz de la Tierra. El estudio de los mamíferos de tamaño más grande, conocidos como megafauna, ha revelado que la acción humana fue la principal causante de estas extinciones, junto con el cambio climático. El estudio advierte que hoy en día el cambio climático se produce más rápido que a finales del Pleistoceno y que el impacto ahora podría ser mayor por las disminuidas poblaciones de animales grandes y el emerger de seres humanos en territorios que fueron hábitat de estos animales. O sea, entre hace 50.000 y 10.000 años, la megafauna se fue, se extinguió debido en buena parte al cambio climático más lento del que estamos sufriendo ahora. Fue un proceso más lento, de 40.000 años, pero también la mano del hombre tuvo mucho que ver en la caza de aquellas especies tan enormes, el tigre dientes de sable, los mamuts, los mastodontes. Bueno, pues debe ser que los cromañones tenían apetito voraz, ¿eh? Sí, sí, sí. Y que se lo zampaban todo, ¿eh? Se zampaban todo. La verdad es que hasta ahora se creía que el cambio climático había sido la principal causa. Y lo que han descubierto es que el hombre tuvo también mucho que ver. Mucho que ver. Bueno, pues era el afán de supervivencia. ¿Y ahora qué ocurre en el siglo XXI? Pues que hay muchos más humanos que entonces. Hay miles de millones, hay casi 7.000 millones ya de almas en este planeta Tierra. Y las especies son más escasas, más pequeñas en tamaño, y eso pueden sufrir el impacto del cambio climático, porque el cambio debido a la presión humana ya lo han sufrido hace ya algún siglo. Sí. Pero este cambio climático que va tan rápido, es que va rapidísimo. Sí, es feroz. Hemos hablado de este que duró 40.000 años, este cambio climático, pero es que el que estamos viviendo ahora puede ser cuestión de un siglo, ¿eh? Sí, sí, sí. De un siglo. Y bueno, afortunadamente, pues como ha comentado Macarena, pues a ver si ya tienes como plan de Kioto, etcétera, etcétera. A ver si se ponen las pilas de hidrógeno, que es lo que tienen que hacer. Eso es. Ponerse las pilas de hidrógeno y dañarlo lo menos posible. Con menos emisiones posibles. ¿Qué cosas pasan? Bueno, mientras tanto, Martín, vamos a disfrutarlo. Bueno, ¿qué información tenemos sobre el CD de La Rosa de los Vientos? Es un no parar, ¿no? Es increíble. Increíble. Interesante. Nada más que de reponer y de reponer. Sí, sí, aquí y allá, y allá en de los mares, si cabe. Bueno, hay amigos que no han encontrado el disco, eso sí. Es verdad, también es verdad que no lo han encontrado. Bueno, teníamos a Raúl, ¿no? También por Salamanca. Salamanca, que dice, ¿dónde está el disco? Pues va llegando, porque la distribución es como la lluvia fina. Esperad, que tengo que recargar el depósito de gasolina y en un instante me planto allí con la caja de CDs. Que nosotros reponemos con Martín Esposo. Entonces, allá donde se nos requiere, mandamos a Martín. ¡Hala! Allá va. Corre y dile. No, pero yo creo que la distribución ha sido buena, ¿no? Sí, sí, sí, sí, sí. Bueno, aquí bueno. En Madrid, bueno, pues sí tenemos constancia de muchos amigos que lo han conseguido. Y vamos, es un disco altamente recomendable, como digo yo. Muy estético, muy bonito. Muy bonito. Sí, muy de la muy coleccionable. Sí, señor. Bueno, que se hagan con él lo antes posible, porque yo creo que después de Navidades ya no habrá más. ¿Hay alguno que dice que va a esperar a Navidades para Reyes? Llegaremos a eso, más o menos, pero raspando, ¿eh? Sí, porque recordemos que es una edición limitada. Limitada, muy, muy limitada. me despido. Si te mola, me contestas. Espero que mis palabras desordenen tu conciencia. Pues nada, chica, lo dicho. Hasta pronto si nos vemos. Yo sigo con mis canciones. En la cabaña del turbo, las risas que nos hacíamos antes todos juntos. Hoy no queda casi nadie de los de antes. Y los que hay han cambiado. Versión exclusiva para el CD de La Rosa de los Vientos, Jesús Cifuentes, ahora con La Calaña Van. Sabes, Martín, que va a venir el 13 de octubre. Ahí es, vamos a estar expectantes. A ver, ¿qué le podemos preguntar a Jesús Cifuentes? Si sigue siendo Celta o cosas de estas, ¿no? Sí, algo así. La verdad es que no ha conseguido ser lo mismo Celtas Cortos sin la voz. Hombre, la relación es buena entre ellos. Sí. Alguna vez se reúnen para actuar juntos. Pero claro, esta versión es siglo XXI, es 20 de abril siglo XXI. Sí, como dices tú, cada vez que la escuchas más te gusta más. Sí, es muy muy entretenida. Y bueno, tanto esta como la que ha hecho Serpa, de Barón Rojo. Barón Rojo. Baladita de su mítico barón, Barón Rojo. Bueno, pues qué bien. El CD de La Rosa de los Vientos ya disponible en todas las tiendas de Los Ramos. Bueno, llega la información, nos ponemos al tanto de la actualidad y después, tu personaje favorito, Martín, con el que tanto sueñas, el vampiro de Düsseldorf, Peter Curtin. Qué malo era Peter Curtin. Veo su sombra cada noche. Qué sanguinario, qué colmillos, qué malvado. Cómo le gustaba utilizar cuchillos y... Dios mío, cuánta maldad hay por el mundo y nosotros siempre dispuestos a contarla, ¿eh? Ya tengo la piel de gallina. Bueno, pues que no se te ponga muy de gallina, que este te asa como si fueras un pollo. Peter Curtin, el vampiro de Düsseldorf, en La Rosa de los Vientos, en Onda Cero Radio. En Onda Cero, La Rosa de los Vientos. Juan Antonio Cebrián. Último tercio del siglo XIX, en Düsseldorf, nace Peter Curtin. Un niño travieso, un niño sometido a las inclemencias paternas. Un padre brutal, que le propinaba palizas, que causaba horror en su casa. Todos estaban atemorizados con ese padre brutal. Es curioso como muchos psicokillers nacen al calor, o mejor dicho, a la sombra de padres brutales, padres que propinan palizas, padres que someten a estos niños o a sus propias mujeres a severísimas humillaciones. En la familia de Peter Curtin existía el incesto, existían los malos tratos, existía el alcoholismo. Una casa del horror. Y Peter estaba preparado, estaba diseñado para el horror. Nunca se le pudo atribuir, pero cuando años más tarde fue sometido a juicio sumarísimo, se le imputaron las muertes de dos amiguitos suyos, cuando él tan solo tenía 9 años. Era un niño cargado de odio hacia la humanidad, porque pensaba que si su padre era capaz de semejantes brutalidades, la humanidad, ¿de qué no sería capaz? En fin, que este niño fue creándose como un monstruo, fue creándose y criándose. Se le imputaron esas dos muertes, pero años más tarde. Mientras tanto, nadie sospechaba nada en Düsseldorf. Vivió 48 años,

de 1931, la mujer de Peter Curtin ha llamado a la policía y provoca una reunión cerca de una iglesia de Düsseldorf. La policía se presenta y Peter Curtin allí estaba. Estaba majestático, con su mejor traje, con su mejor maquillaje, la auténtica imagen del horror, una imagen demoníaca, con el gesto inmutable. La policía le detuvo. El orgulloso Peter Curtin estaba a punto de vivir sus últimas semanas de vida. La población de Düsseldorf quedó consternada. Nunca se pudo saber realmente a cuántas había matado. En principio reconoció 9 asesinatos feroces y tremendos, 7 intentos de asesinato. No se llegaron a contabilizar las violaciones porque muchas no denunciaron, simplemente por no sufrir más aquella situación tremenda. Pero eso, 9 asesinatos por degollamiento, con sus tijeras, que era la herramienta favorita, 7 intentos de asesinato, y lo que no se pudo constatar, lo que no se pudo documentar. Incendios, bestialismo, zoofilia, todo se reunió en torno a Peter Curtin, y él parecía orgulloso de todo. Decía que había sentido como nadie, que había disfrutado como nadie. Cuando le condenaron a morir en guillotina, dijo: estoy deseando que llegue ese momento, ansío el momento de morir, será mi último placer escuchar, oír cómo brota la sangre de mi cuello. Es el último placer que espero. El 2 de julio de 1931, el cuello de Peter Curtin era seccionado de un tajo. La guillotina cumplió su trabajo. Aquel endemoniado, aquel perverso, aquel auténtico demonio sobre la tierra, dejaba este mundo para siempre. Supongo que en el infierno tiene una estupenda habitación. Peter Curtin, el vampiro de Düsseldorf. La Rosa de los Vientos en Onda Cero. Marita Cana, coro. ¿Esto qué es? A ver. Marita Cana, coro. Ah, ya sé lo que es Macarena. Es rueda, ¿no? No. Es un idioma polinésico. Uh-huh. Más o menos lo que está diciendo, ahora llega Noemí Bouza con azul y verde. Ah, es cierto, cierto. Es una composición, ¿ves? Si quito tu pan de mi maíz. Racatá. Racatá. Racatá es ya. Sí. Esto es como flamenco en la isla de Java. Está bien, ¿eh? Está muy bien, ¿verdad? Bien. Se entiende todo. Mira. Además que se pone el... De pita, pita, de... Oh, mi mamá huese. Oh, me gusta el dominó. Ah. Oh, mami, mami, gua, mamá, huese. Oh, mami, pásame el dominó. Que no. No, esto se empalan al final, ¿eh? Es pimpinela de la Polinesia, sí. O algo así. A ver, Martín, vamos a hacer un recuento de voces. ¿Cuántas voces intervienen en esto? Pues yo creo que es la misma, ¿no? Es como las pelis de Eddie Murphy o de... Tú siempre tan... Va cambiando de registro. Sí. Bueno, sí, por sí. Lo menos 3 o 4. 3 o 4 voces, ¿no? Por lo menos. Sí, por lo menos. Bueno, pero... Me hace que más. Sí, yo creo que más. Yo creo que está toda la tribu, ¿eh? Bueno, ¿te ha gustado Noemí, para tu azul y verde? Sí. Estás emocionada, ¿verdad? Se me caen las lágrimas ya, ¿eh? Era tu idioma favorito, ¿verdad? Sí, ¿cómo lo sabéis? Hombre, ¿cómo me conocéis ya? El polinésico de la parte septentrional de Java, ¿verdad? Sí, por ahí. Bueno, que no te vayas. No te vayas. ¿Quién nos va a hacer comida? No te vayas todavía, no te vayas. No te vayas. Qué bonito. Claro. El tiramisú, hay que... Estaba... Hombre. Riquísimo. Pásalo de hombre. Hay que felicitar a la señora María Ángeles. Sí, sí, sí. Que lo hace. Un comportamiento excelso. Hombre. Qué dadivosa, qué generosa, qué maravilla. ¿Cuánto amor ha puesto en ese tiramisú? Bueno, ¿y la tarta de queso que me decís? Bueno, riquísima. Hombre, esa la ha hecho Noemí, ¿eh? Sí. Y ha salido muy bien, ¿eh? La hemos catado todos. Sergio, Sergio no ha puesto las botas. Sí. Bueno, pues... Es como un soborno. No, porque cuando eras pequeña te regalaron el quimicefa de cocina. Claro. Ella ya empezó a hacer sus pinitos ahí. Sus pinitos, con la masa, ¿verdad? Sí, pero me quedé en la tarta de queso nada más. Sí, pero la tarta de queso... Pero la bordas. Muy bien elaborada. Claro, porque con los años me voy a Claro. De probar una y otra vez. Probar una y otra vez. Te invito a la familia y ahora ya he dado con la fórmula adecuada. Mañana te diremos qué tal nos ha sentado, pero en principio... Qué malvado. Porque no te pienses que te vas a librar de nosotros, ¿eh? ¿Ah, no? No. Te vamos a llamar todos los días a las 9 de la mañana para decirte cómo estás, ¿eh? O más bien nos diré, ¿cómo hacéis vosotros? Claro. Después de toda la noche trabajando. Nosotros mal. O sea, básicamente mal. Básicamente, ¿no? Como siempre. Como siempre mal. Bueno, ¿estás contenta? Muy contenta. Qué bien. Ya eres toda una profesional, ¿eh? Ya puedes afrontar ahora que inicias, bueno, ya tu 12º año de periodismo, ¿no? Bueno, pero no lo digas, que me da un poco de vergüenza. Porque sí, vamos a decir la verdad. Noemí ya tiene 32 años. Sí. Tiene 32 años y, bueno, pues han sido mucho tiempo de laboriosidad, sí, preparando las prácticas, y yo creo que por fin, cuando ella se ha sentido preparada, pues ha venido aquí a la Rosa de los Vientos, porque aquí no viene cualquiera, Martín. No. Eso es verdad. Entonces, Noemí ha iniciado un proceso. Esto es una experiencia única. Es como un viaje interior que ha tenido. Y mira, pues ves cómo ha crecido. Mira cómo ha crecido. Vino en nada. Sí. Y mira cómo se va. ¿Cuánto podrá medir Noemí? ¿1,93 m? ¿O? Ahora sí, pero sí. Cuando vino no, ¿eh? Cuando nada, vino, medía 1,30 m. Sí. Ahora ya se tiene que agachar al entrar al estudio, pero... Sí. Claro, os tenéis que subir a banquetas para darle los besos. Cuando eso decía, qué pequeñita es, fíjate, 1,42 m, qué tal. Y ahora ya 1,93 m. Bueno, pues estamos muy contentos y muy orgullosos de haber sido tus compañeros en este verano 2004. Y yo también. Me llevo un grato recuerdo. Muy entrañable. Muy bien. Muy, qué penita. Sí, ¿qué dice, pues sí, Silvia? Ah, que el vampiro de Düsseldorf, que estaba dedicado a ti. Gracias. ¿Cómo, que te has apuntado a alemán? ¿Deutschland, sí. Deutschland? Sí, me he apuntado a alemán. ¿Y a francés también? Y a francés también. Claro, y a informática también. Informática. Ulala. Pero bueno, esto es el efecto Rosa de los Vientos. Qué, claro, afán de aprender, ¿verdad? Hombre, claro. Sí. Hasta ahora, pues Noemí, claro, pues suspendía los cursos. Claro, a ver, con 32 años. Con 32 años, pues. No tenía tiempo. Dando tumbos, ha pasado por todas las universidades de Madrid. Sí. Pero a partir de ahora ya no, ahora ya es alemán, francés, informática. Ahora ya soy otra. La Rosa de los Vientos me ha cambiado. Sí. Vamos, todo lo que no he hecho en 32 años lo va a hacer ahora. Hombre, yo soy alemán. ¿Tú eres alemán? Hombre. ¿Cómo qué? Guten Abend, es ein helles Wetter. ¿Y viene a decir? ¿Qué viene a decir? Bueno, pues buenos días, hace un tiempo maravilloso. Sí. Más o menos. Esto es cierto, ¿eh? Bueno, guten, sí, Morgen. Pero es importante saberlo. Guten Abend es ya la tarde, ¿no? Ya sí. Ya no. Por la mañana, si tienes que cumplir, dice guten Morgen. O Morgen, simplemente, ¿no? Morgen. Vale. Morgen. Sí, yo creo que va a ser Morgen, dice, nada más. Morgen, porque el alemán es muy ahorrativo. Sí. Cuando te vas, dices, chus. Sí. Chus. Y eso en balcánico es pita. Pita. Cuando tienes que dar la comida a los pajarillos, dices pita. Bueno, yo sé decir qué tal, creo, a ver si no lo digo mal, sí, en rumano. Tiene muy claro. En rumano, a ver. ¿Cómo sería en rumano? Berzas. Esa es muy buena. Berzas. Pero es verídico, si no lo he dicho mal. Sí, es así. Sí. Yo sé decir marisco en griego. ¿Cómo se dice? Ostras. Esa sí que es buena. Buenísima. Bueno, pues vamos con tu última noticia. Azul y verde, estamos preocupados por la situación de los volcanes en el mundo. Ya hablamos de los volcanes canarios. Y ahora nos tenemos que fijar en Washington. No solo por George Bush y John Kerry, que son los volcanes de la política ahora mismo, sino por el Santa Elena, un celebérrimo volcán situado cerca, muy cerquita de Washington, que estos días entra en actividad. Cuéntanos, Noemí. Bueno, pues este volcán está ubicado, como tú bien has dicho, en Washington y podría entrar en erupción según han advertido varios científicos. El área que rodea el monte Santa Elena ha sido aislada después de que los geólogos notaran una creciente actividad sísmica a comienzos de esta semana. Hay vapor saliendo de su cráter y rocas cayendo por sus laderas. Por ello, tanto los turistas como las comunidades locales han sido advertidas de que deben mantenerse alejados del volcán. Aunque los científicos creen que si la erupción llega a producirse no será tan dramática como la de 1980, ya que en aquella ocasión murieron 57 personas y la ciudad más cercana quedó cubierta por una gruesa capa de cenizas. Uh-huh. Bueno, pues muy pendientes de Santa Elena, ¿os acordáis de aquella película de Bruce Willis, la de Dante's Peak? Sí, sí. De un pueblo llamado Dante's Peak. Pues esto es verdad. ¿No era Bruce Willis? No, yo creo no, que era no. Pierce Brosnan. Ah, el Pierce Brosnan, sí. Sí, el... es que se parecen mucho. Se parecen mucho, sí. ¿Qué más da nosotros? El blanco de los ojos. Las orejillas. Bueno, pues está muy bien lo de los científicos, porque no han visto a Bruce Willis cerca ni a Pierce Brosnan, pero dicen, fíjate, sale humo, caen rocas, pues vamos a ver que... va a ser que va a entrar en erupción, ¿eh? Hay que tener cuidado. Sí, sí, sí. Y era Linda Hamilton, que era el otro protagonista, ¿no? El otro hombre que había trabajado. Ay, no. El otro hombre. El tercer hombre, sí, sí, sí. Bueno, pues la situación en el volcán Santa Elena, que en 1980 dio además unas consecuencias nefastas para 50 y pico ciudadanos que murieron víctimas de ese volcán. Parece mentira, ¿verdad? Pues sí. Cerca del civilizado Washington, que tengamos esta catástrofe natural. Sí. Esperemos que los científicos tengan razón y que no suceda ninguna tragedia de esta magnitud. Algo pasa en el interior de la Tierra. Algo no se está moviendo, sí. Los volcanes están inquietos. Vamos a ver. ¿Por qué será? El Santa Elena puede entrar en erupción en los próximos días. Tiempo para nuestro correo electrónico rosa.vientos@onda0.es y tiempo para Onda 091, el mítico programa de Paco de León, de nuestro querido compañero Paco de León, que le podéis escuchar aquí en La Rosa de los Vientos con los microrelatos de los oyentes y que también está todos los viernes, esa madrugada enigmática llena de misterios, desde la 1:30 hasta las 4, con asuntos tan fundamentales para el misterio, para los crímenes como estos, Macarena. Pues mira, por ejemplo, mañana van a tener una entrevista con el recluso Pompeyo Miranda, que se encuentra en el centro penitenciario de Granada, cumpliendo condena por dos asesinatos, uno con descuartizamiento. Caramba. También hablarán sobre los Galindos, tratarán el tema de las pateras, del paso de las pateras por el estrecho, nos informarán sobre los delitos tecnológicos. Y bueno, pues también podemos encontrar su sección de Euroasesinos, en la que hablarán de Bonnie and Clyde, y sus secciones habituales de cine, de libros, bueno, un montón de contenidos. Todo dedicado al mundo del crimen, al mundo del misterio. La verdad es que tienen una ardua tarea. Pero claro, ya ves, casos no les faltan. No. Por desgracia. Desgraciadamente no. Sí. Es un programa muy interesante, hecho con rigurosidad, periodismo de investigación puro y duro, sin morbo, sin mucha sangre. No como nosotros cuando hacemos los pasajes del terror, que acabamos todos salpicados. Pero es que claro, ellos serán así. Así que bueno, con Paco de León, mañana estaremos al tanto de la actualidad del crimen en Onda 091. No lo perdáis. A ver, Noemí Bouza, ¿tú puedes pedir tú si fuera? Bueno, pues yo tengo aquí una carta de las de antaño. Sí. Que también llegan algunas y está muy bien que recibir este tipo de correo, porque parece como si se hubiera perdido casi. Aquellos sí que eran cartas, de la carta de, por ejemplo, la carta de San Pablo, ¿verdad? La epístola. Hombre, esa era la más importante. Sí, la del amor que hizo José Luis Perales, una canción basada en esa carta. También. Que todos emocionados, abrazados con las velas encendidas. Sí, bueno, pues, qué momento más grande. Pues como aquella epístola. A ver, ¿qué nos cuenta nuestro amigo? Bueno, primero recordamos la dirección. Sí, vamos a recordar la dirección. Tu pispa. Vamos a ver. Onda Cero Radio, programa La Rosa de los Vientos. Vamos a apuntar, Onda Cero Radio, programa La Rosa de los Vientos, sí. Bien. Calle Fuerteventura, número 12. Calle Fuerteventura, ¿esto por dónde cae? Pues sí, por... Pues en el código postal 28.700 en San Sebastián de los Reyes, Madrid. Muy bien, perfecto. Bueno, pues tenemos aquí una carta de Las Palmas de Gran Canaria, de Vicente. Fíjate, al lado de Fuerteventura, ¿eh? Sí. Muy bien. Está todo relacionado. Sí. Dice, hola Cebrián, soy un oyente tuyo de la vieja guardia de turno de noche. Me llamo Vicente, Las Palmas de Gran Canaria... Sí. Y quería pedirte, si es posible, un pasaje de la historia sobre la conquista de Canarias y la resistencia que hicieron durante décadas sus pobladores, los aborígenes, guanches, si se puede hacer un monográfico de psicofonías o casas encantadas, de fantasmas, espectros, etcétera. Sí, bueno, pues con mucho gusto apuntamos a ver si hacemos esa conquista de Canarias este año. Una cita ya ineludible, un compromiso adquirido hace ya algún tiempo y vamos a ver si lo podemos cumplir. Y en cuanto a psicofonías, fantasmas y todo eso, no os preocupéis que habrá por doquier en nuestra Rosa de los Vientos en esta temporada. Eso es. Además tiene una pequeña duda. Sí. Dice, el fichaje de Pepín Tré, por casualidad, hace poco trabajaba en Televisión Autonómica Canaria en el programa FDI. Bueno, pues se lo preguntaremos si estaba Pepintre en el programa de Televisión Canaria. Sí, vamos, queda en el aire. Se lo preguntamos. Muy bien. Seguro que tiene respuesta para eso. Vamos, y para mucho más. A ver, Martín Espósito. Venga, pues Rafael Ortega dice, sí. ¿Se podría hacer un capítulo sobre la batalla del bosque Huergen? Dice, en la Segunda Guerra Mundial, campaña sangrienta eclipsada por la ofensiva de las Ardenas y que comenzó realmente un mes de septiembre, hace 60 años, y no acabó hasta febrero. Así es, el bosque de Huergen, en el año 1944, fue una de esas batallas cruentas, cruentísimas, con miles de bajas en uno y otro bando, y bueno, lo podemos tener muy en cuenta. Hombre, siempre más famoso surge hablar de las Ardenas, ¿no? De la ofensiva de las Ardenas, esa batalla del promontorio, de la protuberancia, como dijeron algunos. Los alemanes lanzaron ya todo lo que tenían en cuanto a material blindado, cerca de 1000 carros de combate, donde estaban los temibles Tiger. Bueno, pues lo vamos a tener muy en cuenta, la batalla del bosque de Huergen. Muy bien. A ver, Macarena. A Roberto le gustaría que volviese de Tribuna Libre. Dice que echa de menos escuchar a Javi el panadero, a Fernando el catódico, a Pachi el camionero. Y también le gustaría una sección de turismo de misterio. O sea, qué cosas curiosas podría encontrarse si visita cierta catedral o algún sitio en concreto. Bueno, eso de alguna manera ya lo estamos haciendo en Monográficos Zona Cero, donde hablamos de lugares con cierto encanto mistérico. Jesús Callejo y Carlos Canales lo bordan. En cuanto a lo de Tribuna Libre con llamadas telefónicas, vamos haciendo consultas de vez en cuando. Pues el próximo jueves, por ejemplo, con Fernando Rueda, abriremos los micrófonos para que los oyentes intervengan. Pero cuando hacemos Tribuna Libre es una de las secciones más criticadas. Sí. Sí, sí, sí. La gente critica mucho. Dice que lo que quieren es escuchar y no, en fin, y menos oyentes. Así que es una de las eternas dudas. Y en los muchos años, sabemos muy bien qué hacer. En los muchos años de este programa hemos tenido momentos dedicados a las llamadas, siempre a partir de las 3. Y eso a veces gusta y a veces no. En fin, ya veremos. A ver, Noemí. Calixto de Barcelona dice, el pasado lunes por la tarde me acerqué al Corte Inglés de Puerta del Ángel en Barcelona, más feliz con una perdiz, para conseguir el disco de La Rosa. Y por más que busqué y rebusqué y pregunté y repregunté, no supieron decirme nada del disco. Ay, aunque con un poco de suerte, hoy que es mi cumpleaños, espero que alguien me lo regale. ¿Hoy? 24 años son muchos para un mejillón. Hoy. Hombre, 24 años, no, hombre, no. Está en, pues nada. Está en la flor de la pulpa. De 24 años, ¿verdad, Martín? Nada, nada. Claro, sí, es más pequeño. Claro. Es una edad pequeñita, pero muy mona. Ya estás hecho pues un hombrecito, una mujercita, y bueno, pues ya vas ahorrando un poco para los ajuares, ¿verdad? Bueno, sí. Para el Emancipator. Para el Emancipator, claro. O sea, es una edad muy herposa, muy herposa. Muy herposa. Muy herposa. Bueno, pues en el Corte Inglés de Puerta del Ángel, donde siempre nos han tratado muy bien, yo creo que es cuestión de distribución, que poco a poco irán llegando esos ejemplares del CD de La Rosa de los Vientos. Esto ya sabéis que es como siempre, cada vez que sacamos un libro, alguna revista, lo bonito no es tenerlo en las manos, sino conseguirlo. Claro, claro. Claro, si no es... una vez que lo obtienes, pues dices, ya lo tengo, ¿no? Ya pierde el encanto, pero claro. ¿Y la gincana que ha sido ahí está el verdadero encanto. Durante 15 días para conseguir... Como decía un oyente, bueno, pues como un Indiana Jones, ¿no? Eso en busca de CD perdido. Claro que sí. Además, nosotros es que lo hacemos todo a posta, porque esto lo hacemos para desarrollar vuestro instinto periodístico. O sea, porque ya empiezas a llamar por teléfono, investigas, preguntas, te enteras... Está muy bien, está muy bien. Te enteras de la distribuidora de la zona. Empiezas a tener contactos. Hablas con todos los de las tiendas. O sea, fomentamos las relaciones humanas con nuestros lanzamientos. Sí, Macarena. Luis de Toledo dice que tiene dos propuestas para la sección de psicokillers. Una, La familia desquiciada de la matanza de Texas, y otra, Ed Gein. Bueno, Ed Gein, muy pronto, porque ya lo hicimos y estamos recuperando en estos primeros meses, en estas primeras semanas de temporada, pues algunos de los viejos pasajes del terror muy solicitados por los oyentes. Así que Ed Gein, muy próximamente, eso lo vamos a tener. La matanza de Texas... Es que es el cine. Ya. Está todo... claro, pues el abuelo chupando el dedo con... Pero... Ya está muy visto. Asco. Nada. Sí, Martín. Venga, pues viajamos a Granada. Allí Antonio Triviño nos envía un mail respecto a la farmacología y las plantas. Dice, soy estudiante de medicina y quiero decirle que lo último que me esperaba es oírle a usted apuntando a la moda de lo natural. Es buenísimo. Me refiero a esta planta que están estudiando contra el cáncer en Inglaterra. No hay que presentar la farmacología como enfrentada a la naturaleza. Ni lo mejor es lo sintético, ni lo mejor es lo natural. No, lo mejor es lo que la ciencia demuestre que es mejor. Pero querido amigo, ¿pero quién ha enfrentado estas dos formas de curación? Nosotros nunca, al contrario. No. Hablamos de medicina, pero hablamos de avances en todos los sentidos. Y este que contábamos sobre la utilización de plantas medicinales para determinadas enfermedades, además viene avalado por una prestigiosa universidad británica. Así es. Donde se está, además, los cimientos de la farmacopea sintética o química están ahí asentados en la industria natural, en lo que da la naturaleza. La mayoría de los medicamentos tienen componentes naturales. Sí. Y también hacíamos referencia a que en agosto se hablaba de una planta que podría funcionar en la lucha contra la malaria. Contra la malaria, claro que sí. De todas maneras, yo creo que todo tiene que ser complementario, ¿no? Hombre, por supuesto. Y yo creo que no están enfrentadas estas dos formas de curación. Al contrario. ¿Y quién nos ha tomado una manzanilla para el estómago? Claro. ¿Las infusiones? Claro. Claro. ¿Quién nos ha tomado una tila para los nervios? Y anís. Claro. Y... acuérdate, Martín, cuando suspendías, ¿cómo te tomabas las tilas? Por litros. Bueno. Su madre se las hacía por litros, se las ponían botellas y Martín iba con sus botellas a todos los sitios. Y a los bebés, dice, dale unos anisillos para que erupte. El niño azul. Bueno, me atopeye. Hombre, que no están enfrentadas esas dos medicinas. Claro que no. A ver, Noemí. Jesús Fernández dice, me gustaría que tu apartado de pasajes de la historia tocaras la batalla de los Arapiles, que por el número e importancia de las fuerzas que tomaron parte, así como las repercusiones que tuvo sobre la guerra de la independencia, la sitúan como una de las batallas más importantes de las batallas napoleónicas. Pues sí, tenemos dos asignaturas pendientes en cuanto a guerra de la independencia. Vamos este año a tener, por supuesto, nuestros sitios de Zaragoza en octubre, pero hay que hacer Bailén y hay que hacer Arapiles. Esas dos grandes batallas de la independencia. No pueden faltar. No pueden faltar los Arapiles y Bailén. Para algo que ganamos alguna vez, pues. A ver, Maca. Steffi y Manny de Huelva quieren pedirte que repitas el retrato oval de Alan Poe. Ah, uno de nuestros relatos, sí, lo tenemos, eso está muy bien. A veces repetimos algún relato. Hombre, lo normal es que en temporada tengamos aportaciones nuevas de los que oyentes. Van llegando. Sí. Pero bueno, se ve que a este les gustó mucho. Claro, porque tenemos a Edgar Allan Poe, que eso es tremendo. Es tremendo. Así que, bueno, cuando tengamos clásicos, ya tendremos en cuenta esta petición. Sí, Martín Irli. Pues hablando de los microrelatos, dice un oyente a que... recibimos muchos, Martín, por cierto. ¿Cómo que sí recibimos? Muchísimos. Pero alguno, siempre, no se ajusta. No se ajusta, claro. El último, bueno, eran dos páginas, la letra era un poco más grande, se puede reducir... Es muy exigente, Martín, ¿eh? Pero... es el que peor lo lleva, sí, sí, lo lleva fatal. Porque lo lleva todos fatal. Los demás no ponemos tantas pegas. Ya, pero él como lo recibe... Hay que recordarlo. Sí, sí, sí. No, luego además también, si no, Silvia... Sí, también tiene su aquel. Un folio y medio. Lo recordaremos. Folio y medio, sí. Letra, 12. ¿Y espacio? Pues simple. Espacio, no, es mal, hombre. Un espacio. Que dejen espacio. Interlineado sencillo. Bueno, pues Jaque lo que le gustaría a él saber si existe alguna página web donde se puedan escuchar los microrelatos y poder grabarlos. Dice, porque ahora que llega el invierno, mis hijos me solicitan que les cuente algunos, sobre todo cuando pasamos el fin de semana en nuestra cabaña de campo. Hombre, es que esos relatos vienen muy bien, ¿eh? Son muy agradecidos. Tú estás en tu cabaña de campo... y te pones un micro relato de estos terroríficos y... y te vuelves. Y bueno, vamos, yo me vuelvo. Sí, vuelvo a la ciudad. En la misma noche. Recuperas el pelo, ¿eh? Quien lo haya perdido. O sea, recuperas el pelo y los niños es como que maduran, ¿eh? Sí. Se hacen mayores en una noche. O sea, tú le pones a un niño de 8 años un micro relato de los nuestros y sale con 14. Sí. Bueno, maduran. No sé, ¿dónde podemos encontrar microrelatos? En lazonacero.com. Por ejemplo. Claro. Y los de esta temporada, recordamos esa página donde están los programitas colgados. Eso es. Que es la de http://josemarolo.en.eresmas.com. Sí, mientras que solucionamos un pequeño problema en onda0.es, pues en esta página, la verdad es que gracias a estos amigos tenemos ahí los programas colgados y la gente los está escuchando a buen ritmo. El barra este de José Marolo. Exacto. ¿Sí, Noemí? Bueno, una felicitación de Pablo desde León. Dice, una noche de pronto dejé de escuchar tu voz. El otro día me dio por encenderla como si de una premonición se tratase. Y de pronto esa melodía volvió a sonar. Sí. Solo puedo decirte que tal fue el subidón que mi vecina casi me tira a la pared. Hombre, es que esto hay que tener mucho cuidado que estamos en las madrugadas profundas. Hay que hacerlo con calma. Hay que hacerlo con calma porque las vecinas esto lo llevan muy mal. Sí. Porque luego nada más que de criticar, ¿eh? Dicen, pues anda, que los raros estos... Sí. No sé qué pondrán por la noche, pero... Esto van a ser satánicos de esos, ¿eh? Ponen los discos al revés y... Sí. Ponen los discos del revés, pegan voces... En fin, bueno, pues muchas gracias por esa fidelidad, amigo, y ojalá que la vecina te tumbe la pared muchas veces. Sí, Maca. Sergio de Varna dice que quiere saber de verdad si existió el ajedrez de Montglan y, bueno, que hicieses algún monográfico o pasaje para saber más. Bueno, pues sobre el ajedrez de Mongrán hay mucho que contar y yo creo que debemos dedicarle un monográfico a Zona Cero con Jesús Callejo y Carlos Canales. Son grandes ajedrecistas. Yo estoy federado, ¿lo he contado alguna vez? No, bueno, vamos, a mí no, ¿eh? No os he contado yo la historia de... Esa historia no la conocemos. Pero, sí, esa es muy conocida. Bueno, pero nosotros no la conocemos. Que somos muy jóvenes. Claro, claro. Pero, es verdad. La habrás contado hace muchos años. Nosotros por aquel entonces no escuchábamos radio. No. Ay, qué bien. Es verdad, es otra generación. ¿Puedo volver a contar las mismas historias? No. ¿Y lo de la quiniela hípica lo he contado? No, tampoco. ¿Tampoco? Bueno, Juan. Este año voy a disfrutar. Yo soy la licencia federativa número 4370. ¿De ajedrez? Sí, señor. Muy bien. Sí, y yo participé, cuando entonces era Castilla, ¿sí? Participé en los campeonatos de Castilla, allá por el siglo XVI. Sí. A mí me gusta mucho el ajedrez. ¿Pero se te da bien? Mucho. Sí. Enroque y esas cosas. Sí, todo. Yo disfruto, a mí es una de mis pasiones, el ajedrez. Además es un juego inteligente, puedes echar ahí todas las horas que quieras que no te aburres. Causado. Plantear bien, estrategias, sí. Tácticas, ir a de huello. A intercambio de peones, bueno. Un día nos tienes que hacer aquí una demostración. Sí, vamos a jugar un día una partida en directo. Vale. Bueno, no conmigo, porque se iba a acabar muy pronto. Todo el equipo contra Juan. Bueno, ¿y nos ganará? No, pondremos 5 tableros y yo juego con los 5 lados. Venga. Vale, y ponemos los cronómetros, ¿no? Y los cronómetros, es muy profesional. Exactamente. ¿Sí, Noemí? Álvaro dice, aprovecho para repetir mi petición del pasaje de Óscar, el gato del Bismarck, que sobrevivió a 3 hundimientos. Ah, bueno, claro, esto cuando hicimos el pasaje del Bismarck, del acorazado Bismarck, estaba el gatito Óscar, que se salvó, uno de los escasos supervivientes. Los gatos tienen 7 vidas y este gato lo demostró, ¿no? Sí, en la Segunda Guerra Mundial. Pero con creces, ¿eh? Sobreviviendo a 3 hundimientos. La verdad es que la marina alemana no lo llevaba bien. Ya incluso cuando subía el gato empezaban todos a temblar. Dijo, ya está aquí. A ver qué va a pasar ahora. Ya está aquí Óscar. Bueno, en fin, más. José Andrés de Salamanca dice que siente contradecir a Bruno Cardeñosa, pero que en el enigma de los zafiros en el antiguo Egipto, a su entender, no tiene nada de misterioso. Nos cuenta que es verdad que está el noveno en la escala de Mohs, pero puede ser tratado no solo con diamantes, sino también con herramientas hechas de propio zafiro. Por abrasión, a la misma vez que se talla ese zafiro, la herramienta de zafiro se va desgastando en la misma proporción, pero una vez conocido esto, solo es cuestión de tiempo. También apunta que, de todas formas, el hecho de que los egipcios no conocieran el diamante no implica que alguno de los países con los que comerciaban sí lo pudiera conocer y comerciar con dicho collar. Bueno, pues es una opinión, ¿verdad? Sí. Que complementa al magnífico reportaje de Bruno. ¿Qué oyentes tan cualificados tenemos? Es que saben de todo. Saben de todo. Yo, es uno de los orgullos que tengo, es saber que tenemos al otro lado gente muy experimentada, gente que sabe de lo que estamos hablando. Uh-huh. Qué bien. Mabel Martín. Bueno, dice, me llamo Ushio y llevo ya 12 años escuchándoos, desde que empecé la carrera en Santiago de Compostela, y al igual que vosotros, esta parece que aún tiene cuerda para rato. Os escribo para saludaros, no para pediros nada, ya que me dais todo lo que necesito día a día. En fin, un abrazo para todos. Bueno, un abrazo para ti. ¿Cómo se llama? Ushio. Ushio. Ushio. Eso en galego es Eugenio, ¿no? Eugenio, sí. Eugenio. Bueno, pues Eugenio, Ushio, para ti un abrazo molto... ¿Cómo sería? Muy obrigado. Muy grande. Era más para... Una aperta. Eso es lo que decía el general Francisco Franco, de los portugueses, dice, esos irredentos gallegos del sur. Bueno, es que tenía cada cosa. Tenía una salida, ¿verdad? Sí, de verdad, tenía un humor este hombre. Como aquel día que fue a inaugurar un pantano, cosa que hacía los fines de semana. Sí, con bastante frecuencia. Sí, sí. Y saludó a ese pueblo marinero entrañable de Orense, ¿no? Ay. Fíjate, qué no sé. Con una larga tradición marinera, no, además, sí, ¿eh? Sí, exactamente. Y eso, hombre, y eso que era... lo tiene cualquiera. Sí, pero es que era de al lado, ¿no? Ya, hombre, claro, un poco más arriba. Era del Ferrol, o sea que... Sí, pero sí. También es verdad que no veía más allá. No, hombre, le cambiaron el discurso. Va a ser eso, sí. Seguro. Está comprobado. Dime, Noemí. Bueno, Francisco de Badajoz dice, aprovechando un comentario de Juan Antonio acerca del color de los osos polares, os comento que el color de los pelos de estos osos no es blanco, sino transparente. Transparente, sí. Porque el pelo se ve blanco por un fenómeno de dispersión de la luz, al igual que la nieve o las nubes. Muy bien. Pues, hombre, sí, conocíamos el dato, pero te agradecemos que nos lo recuerdes. Y nada, eso como los ainuts, los mal llamados esquimales, que pueden ver 37 tonalidades de blanco. Sí. Es tremendo. ¿Qué me estás contando? La retina del ainut... ¿Yo te he hablado alguna vez de la retina del ainut? No. Bueno, empezamos un día, no sé si te acuerdas, pero nos interrumpieron y ya lo dejamos pues en otro momento. Tú colocas a un ainut en Alaska, pero bien puesto ahí en medio del manto blanco, sí, y te dirá, mira, ese, y te hace 37 tonalidades distintas. Y tú vas allí y dices, pues blanco. Tú vas allí y no te enteras de nada, de claro. Nada. Lo único que ves es la inmensidad. Claro. Claro, pero ellos tienen que saber distinguir cuando el hielo es frágil, se puede romper y todas esas cosas. Claro, supuesta claro. Está Noemí también. Noemí sabe mucho, es hombre, una caja de sorpresas. Ay, qué pena, de verdad, ¿eh? Bueno, pues vamos a por el último mail gillón. Pues el último mail gillón es de José María, que sí. Dice que le parecería interesante si hablásemos de la planta de la discordia, el cannabis sativa. ¿Cómo nos piden esto? De verdad que sí. Él pide que bueno arrojemos un poco de luz sobre los motivos de su prohibición y de los intereses ocultos que pueda haber detrás de su legalización. Bueno, pues mira, estábamos hablando antes de plantas medicinales. Claro. Está muy medicinal, no sé si será, pero... Pero oye, sí está. Que, sí que es cierto que la están medicinal, utilizando sí. En algún tratamiento contra el dolor, ¿eh? Sí, sí, sí. Sí, sí. La están utilizando, sí, sí. La están utilizando y con para éxito, gente además. Con... Sí. Que parece cáncer, ¿no? Pues creo. Sí. La están utilizando para aliviar el dolor. Y parece que sí que funciona. ¿Esto qué quiere decir? Bueno, pues que la están funcionando, o sea, que la están haciendo funcionar en ambientes terapéuticos, ambientes médicos. Sí. Por favor, que nadie coja ya y se ponga aquí a fumar cannabis. A ver si van a decir... Que os conocemos. Claro, a ver si va a ser esto el chute de los vientos. Y no estamos aquí, ¿no?, preconizando... Claro, abogando. Oye, no, por... No estaría mal, ¿eh? Hombre, es que, a ver si vamos a contar esto y dentro de dos meses están todas las terrazas de España llenas de María. Dice, no, es que es el geranio. No, hombre, no, oiga, esto... Claro. Como los que encontraron en el Palacio de Noruega, ¿fue? Eso tuvimos... Sí, Mari, ¿no? En el Palacio de Noruega. Tenemos una anécdota con mi querido Miguel de la Cuadra Salcedo, un día en Vinto Rosales, una de las antiguas sedes de Onda Cero, de las tantas que hemos tenido. Uh-huh. Y entramos, íbamos hablando de no sé qué, y dice, anda, una planta de cannabis. Digo, ¿qué dices, Miguel? Sí, diga, mira... Aquí está, dice, y esta es marihuana. Pero Miguel, por Dios. Pero no lo digas en alto. No, pero es que se quedó. Sí, mira. Prueba. Hombre, vamos a decir que las plantas eran de plástico, pero... Eran de plástico, pero efectivamente su aspecto recordaba muchísimo al cannabis y a la marihuana. Pero, ¿qué tío? Dice, ¿qué no? Pero el susto que me llevé, de verdad, ¿eh? Digo, por Dios, la droga, ¿no? ¿Hasta qué punto ha llegado esto? Sí. Pero íbamos hablando de no sé de qué íbamos hablando, de cualquier cosa del Amazonas, sí. Y se queda así mirando y anda, mira. Qué susto, de verdad. En fin, pero bueno, queda para la posteridad. Para el recuerdo, sí. Bueno, gente sin escrúpulo, Noemí Bouza. Amigos, hoy Noemí se va a emplear a fondo. Ha estado preparando la sección durante todo el día, lleva aquí en la emisora desde las 11 de la mañana. Y por desde fin, las 10. Desde las 10 de la mañana, qué quisquillosa eres. Y por fin ha conseguido gente sin escrúpulo como es debido. Sí, hasta ahora eran aficionados. Sí, claro, que se han ido entrenando, pero ahora ya va a llegar el plato fuerte. Vamos a ver, esa guinda que vas a poner tú, Noemí, a las prácticas del verano 2004. Tenemos dos. Sí. Se ha convocado... que antes hablábamos, le damos la enhorabuena a Javier Sierra por ser finalista en el premio Ciudad de... Torrevieja, eso es, sí. No me salía. Blanca de sal, morena de soles. Pues ahora tenemos otro certamen literario. Sí. Pero este va a castigar al peor escritor. ¿Es un certamen literario donde se premia al peor escritor? Sí, al peor escritor. No, y el regalo... No me habrán presentado a mí así de incógnito. No, creo que va a ser que no, ¿eh? Bueno, pero ¿a que no sabes cuál es el premio? ¿Cuál es el premio? Un látigo. Pero bueno, hombre. Toma. Pero qué crueldad. Un látigo, pero ¿que te dan latigazos o te dan el látigo? No, te dan el látigo nada más. Ah, te dan el látigo. ¿Pero y lo emplean contigo? Pues están pensándolo. Sí, están porque, debatiendo. Claro, dicen, a lo mejor es muy cruel y luego, pues claro, la sociedad se nos echa encima, pero es que hay gente que se merece eso. Un látigo. Un latigazo. Noemí está en plan duro, ¿eh? El premio Planeta, el premio Ciudad de Torrevieja, 100 millones, 60 millones, y para el peor, ¿qué? Un látigo. Y si no existieran los peores, no existirían tampoco los mejores. Claro. Muy bien. Así es. Ahí has estado muy bien, Juan. Claro, es que todos somos necesarios. Claro, como el desconocimiento y el conocimiento. Y el conocimiento, claro, pues lo mismo. Los peores y luego nosotros. Bueno, si es que se vienen a basar un poco en una cita de Truman Capote que Truman dice... Capote, sí. Cuando Dios le entrega a uno un don, también le da un látigo. Dijo él. Sí, dijo Truman. Entonces ahí sacaron lo del látigo. Acabó la copa y se fue. Claro, dicha ya la frase célebre, sí, para la posteridad, pues... Sí, echó el último trago, ¿no? Y, claro, dice, venga, ya he cumplido, me voy a mi casa. Vamos a repetirla en aras del conocimiento, a ver. Cuando Dios le entrega a uno un don, también le da un látigo. Un látigo, claro, porque se fustiga. Porque... Es buena, ¿eh? Claro. Pero hay que meditarla. Es que a medida que conoces, quieres conocer más. Claro, entonces, si ves que no llegas a conocer más, pues es como vives en un sufrimiento continuo. Claro, y te flagelas con el látigo. Te flagelas con un látigo, además emplomado en las puntas. Para que duela más. Exactamente. Bueno, pero que este no ha sido el único premio así curioso. ¿Quién ha ganado? ¿Quién ha ganado? ¿O quién ha perdido? Bueno, se está en ello porque... Sí. Vamos a ver, tengo aquí las bases. Son tan malas. No, tengo aquí las bases. Sí. Los relatos han de presentar antes de las 24 horas del viernes 15 de octubre de 2004. O sea que si alguien se quiere... Sí, estamos en plazo, Juan. Muy bien, muy bien. Pues mira, voy a enviar mi manuscrito a ver si me dan el premio peor. A escueladescritores.com. Escueladescritores.com. ¿Algún micro relato de estos que se pasa de páginas? Pues también podemos enviarlos. Pero qué malvado. Cruel, Martín, por favor. Qué malvado, no puede ser. Eres un poco dragón arostea de estos, ¿eh? Mira, Cujo y Cerbero cómo se calienta. Mira cómo se calienta. Bueno, entonces es escueladescritores.com. Sí. Ahí podemos enviar los originales para ver si nos eligen como peor escritor del año. Sí, y ya antes tenían otro concurso que es el concurso de plagio creativo. El plagio creativo, muy bien. Sí. Conozco yo algunos. Que... Sí, no, sí, luego dicen demasiados. Que es un error informático. Sí, sí. En fin. Qué directo es, ¿eh? Ay, por Dios. Es muy incisivo. Es salvaje, es el San Pepincap. Feliciano. Sí, sí. Bueno. En fin, bueno, que pues, todo aquel que quiera enviar su relato, pues ya sabe. Yo creo que no tienen escrúpulo, ¿eh? Yo me voy a animar. No tienen escrúpulo, o sea, no puede ser, hombre. ¿Cómo puedes pasar a la historia como el peor escritor del mundo? No, bueno. Pero es que ellos se quieren quitar a los escritores así de medio porque dice que por cada obra que sale buena hay miles de obras que la gente compra y son infames. Bueno, pero ahí está el encanto, saber elegir. Claro. Saber escoger. Pero ellos no, les dan el látigo y a la venga. Bueno, y te topas con tres obras malas, pero de repente aparece la buena y entonces la saboreas mejor. Claro. Y dice, fíjate, vengo todo el año leyendo estas obras pésimas y resulta que ahora en septiembre cuando empieza el curso doy con la buena. Claro, y así sabes apreciarlo mucho mejor. Claro, hombre, claro. No desesperéis, hombre, sed buenos con los escritores malos. Darles una oportunidad. Bueno, y luego tenemos el Emancipator. Hombre, el Emancipator, que este es un asunto muy tratado por Martín, ¿eh? Sí, sí. Le ha gustado la idea. Sí, sí, sí. En fin, para todos aquellos jóvenes... ¿En qué consiste el Emancipator? Porque es gente sin escrúpulo. Sí, pues unos jóvenes vascos que han encontrado la solución para lograr la independencia de los jóvenes que no podemos encontrar casa ni nada. Sí, unos jóvenes vascos que han encontrado la fórmula para lograr la independencia. Dios mío. No va a pasar. No, política. Que no se entere Arzayus, por Dios. Bueno, le puede dar un 5. Pide dos. Sí. Vamos, el plan reforzado, vamos, ya lo que nos faltaba. No, es la independencia para los pobres jóvenes españoles que toda la vivienda está muy mal y ellos han inventado una burbuja. ¿Han inventado una burbuja? Sí. Como estas que vienen rodeando los algún sobre o alguna cosa, ¿no? Es una burbuja, pues un poco más grande, sí. Es una burbuja, como aquella película de John Travolta. ¿Os acordáis? No. Ay, qué bien me lo voy a pasar este año. No saben nada. Bueno, una nueva sección, las batallitas. No nos puedes hablar de cosas que hayan pasado antes de nacer. Ya, hombre, pero la película de John Travolta, la película del niño burbuja. Ay, Dios, no sé cuál es esa, ¿eh? Que vive en una burbuja porque es... No. Sí, que si le afecta cualquier enfermedad. Pues... Claro, claro. Mira, Martín es más mayor. ¿No? Claro. Bueno, total, que el Emancipator consiste en crear una burbuja de plástico. Tú compras la burbuja, la hinchas, la instalas en tu casa y se conecta al suministro doméstico. Bueno, entonces tú ahí puedes vivir. Papá, que voy al Emancipator. Yo este verano por poco muero porque le compramos al chavalín una canoa, una Zodiac. Pues claro, ya tenía entonces cinco meses o seis meses y ya tenía que navegar. Hombre, claro. Y total, que le compramos la barca y claro, pues aquí tienes al Cebrián padre. Sí. Soplando. Y aquello no se inflaba, aquello no. No inflaba. Y venga a soplar, y yo me está dejando los pulmones, ¿eh? Ya cierto que ya empiezas a marearte un poco de tanto soplar. Y eso, tengo una capacidad de 6 litros, ¿eh? Pero yo creo que los 6 litros entraban directamente. Los agotaste ya, agotaron en el primer soplido. Sí, sí, sí. Y en esto que está la nena que vende las barcas en la puerta... A ver si va a tener un pedalete. Y claro, y yo estoy... Y dice, ¿quiere que se la infle? La barca. En lugar de decir, ¿el qué? Bastante inflado ya. Dice, no, si le inflo la barca. Digo, ¿qué tienes para inflar las barcas? Dice, sí, sí. Y tiene ahí un pitorrillo. Sí. Mete la barca y hace... Oye, en 5 segundos, ¿cómo se pudo hinchar aquello, eh? Vamos, eso me recuerda mucho a la burbuja del Emancipator, ¿no? Claro, lo mismo. Es que viene a ser más o menos lo mismo. Tú metes el pitorro por allí y se infla y ya te puedes poner a vivir allí. Metes el pitorrillo, se infla la burbuja y ya te metes dentro. Claro, y ya puedes vivir allí. Claro, de ahí viene, pues muchos avistamientos ovnis son estas cosas. Hombre, no claro. Te quepa la menor duda. Te pinchan y no claro. ves al ser dentro de la burbuja. Claro, que tú te preguntas, ¿y cómo habrá venido de tantos años de luna haciendo así? Bueno. Claro, y tú imagínate la visita. Sí, llega sí, a casa sí. A tus padres y te encuentra allí en el Emancipator. Hombre. Mira, pero este niño... flotando en la habitación. y haciendo así como José Luis López Vázquez en la cabina. Sí. Bueno. Un show. Total. ¿Cuánto vale la burbuja? Pues todavía no le han puesto precio. No tiene precio esto. Porque es como una especie de esbozo. Poder meter a un hijo en una burbuja y que flote, eso no tiene precio. Es como el anuncio, ¿no? Así, sin escucharle durante 3 horas. Bueno. Bueno, pagarían millones. Sí. La verdad es que sí, porque lo ves, lo controlas, pero sabes que aunque habla no lo escucha. Que es un gran alivio, muchas está veces. Está muy bien pensado. Bueno, pues nada, el Emancipator para todos, ya lo tenéis a vuestra disposición en las tiendas de los Ramos. Con la burbuja, el pitorrito y todo que lo dan. Y el canesú. Bueno, Noemí Bouza, muchas gracias por haber estado con nosotros. Ha sido un placer descubrirte, conocerte, quererte. Qué maravilla. Igualmente. Bueno, se me caen las lágrimas, de verdad. Si quieres ser becaria nuestra en el 2005, cuando termine la carrera, pues nada, aquí estamos. Vale, pues me encantada. Como le dijo Franco a Hitler. Bueno, vaya ejemplo. Nos ha dado el día, hoy. La cosa iba muy bien, se ha tenido que torcer ahora. Sí, no, pero... Ay. Que la rosa de los vientos vaya contigo, allá donde estés, y que te dé magia. Muchas gracias. Te deseo magia para este año, para este curso que inicia. Y mucha suerte, aunque seguro que no lo necesitáis. Nada. Porque va el programa, vamos, rodado. Sí, de cráneo, vamos. Gracias, Noemí, hasta siempre. A vosotros. Un besito. Vámonos Martín, vámonos Macarena, vámonos Silvia, vámonos Sergio, que llegan las informaciones, que nos ponemos al tanto de la actualidad y luego Goma Espuma con lo mejor del día. Por nuestra parte, nada más, hasta mañana, que se dé bien.